En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si la mentira es de nuestra satisfacción, entonces creamos la mentira, que la realidad no estropee una buena mentira. Y esto puede aplicarse a todo, también al mundo de la ciencia. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha hecho un estudio sobre la desinformación científica. Tras más de 2.000 encuestas, una de las conclusiones que se pueden sacar es que la gente, afortunadamente, está mejor informada de lo que creemos. Pero no todo es bueno, también hay nubarrones negros. Entre los temas científicos, aquellos que están relacionados con la salud son los que más interesan a la gente. Hay 6 de cada 10 personas que son conscientes del peligro que supone poner informaciones falsas dentro de informaciones auténticas. Esto quiere decir que hay 4 de cada 10 que no son conscientes de ese peligro. Evitar la politización en las informaciones científicas es una de las recomendaciones que hacen los expertos de este grupo. También se pide limitar los algoritmos. En definitiva, limitar para la información científica el uso de la informática, que las noticias las hagan personas y no máquinas que primero determinan qué es lo que interesa a los lectores. Y es que es importante saberlo, que la ciencia no es a la carta. La ciencia no tiene matices, la ciencia no es una opinión. La ciencia dice que lo que es verdad y nada más. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde ahora hasta las 4, La Rosa de los Vientos, que comienza en la sintonía de Onda Cero, Almadía Rosa Vientos, nuestro hashtag y nuestra etiqueta en Twitter, Almadía Rosa Vientos. Y la página web, todos los programas de esta cadena de emisoras, el nuestro y todos los demás, en la página web en OndaCero.es. Y atención, antes de nada, importante recordar que llega la Navidad, llega la Nochebuena y Navidad y Año Nuevo y Año Viejo y a todas las festividades, pero la Rosa de los Vientos, la Rosa de los Vientos tiene programación distinta porque, claro, Nochebuena y Nochevieja es el sábado, entonces esos sábados no hay programa, pero hay programa y muy extenso el día de Navidad desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la madrugada y el día de Año Nuevo. Aquí estamos dándole la bienvenida al año desde la 1 hasta las 5. El día de Navidad, el próximo domingo 25, La Rosa de los Vientos se hay con vosotros entre la 1 y las 6 de la madrugada y el primer sábado del año, el día 1 de enero del 2023. También La Rosa de los Vientos entre 1 y 5 de la madrugada. Y contenidos para esta noche, puede ser la noticia científica del siglo, del año, desde luego que lo es. La energía limpia, un hallazgo importantísimo, lo que puede ser la energía del futuro, nos lo contará desde Estados Unidos el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Y también estará con nosotros uno de los responsables de la fusión nuclear en nuestro país, en un laboratorio, el laboratorio oficial dedicado a la fusión nuclear. La danza de la mentira, también esta noche hablamos de solidaridad y de muchas otras cosas, de Antonio el Loco, es el protagonista de una película, de un film, de un cortometraje, una persona que vivía en la calle que falleció esa pasada semana, sobre la cual vamos a hablar esta madrugada. También tenemos encuentros con el misterio, con el investigador, con Alfonso Trinidad, que va a estar con nosotros. También vamos a contar... Bueno, cosas, si no me crees, cuéntalo, compruébalo, si no me crees, compruébalo. La sección que Silvia Casasola nos va a contar algunas curiosidades sobre las Navidades más extrañas. Y por supuesto, esta noche, como todas las noches de los sábados, con nosotros Fernando Rueda, en materia reservada, hoy nos habla de lo que hacen algunas veces los servicios de inteligencia después después de que los infiltrados hagan su trabajo. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Las relaciones de los servicios de inteligencia con los agentes que cumplen misiones infiltrados en grupos mafiosos o en países especialmente complicadas suelen ser buenas e intensas durante el tiempo que dura el trabajo, pero con frecuencia se tornan complicadas, lejanas y conflictivas después. Les prometen prebendas antes de iniciar su labor, pero luego, de lo dicho, apenas queda nada. Y cosas mucho peores. En un rato. Y en un rato contamos muchas otras cosas. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pero contamos también que la gente está muy atenta. Tenemos navidades especiales en La Rosa de los Vientos. Día de Nochebuena y Nochevieja, por supuesto, hay programación especial en Onda Cero. Pero el día de Navidad y el día de Año Nuevo, ahí está, aquí está La Rosa de los Vientos con programación especial el día de Navidad, el último programa del año. El próximo domingo estamos entre la 1 y las 6 de la madrugada, nada más y nada menos. Claro, la mejor terapia para reponerse, La Rosa de los Vientos, escuchar la radio. Después de la Nochebuena, que nos quedamos todos así un poco, había un meme que decía: yo ya he empezado a discutir con la familia, que es que luego no me da tiempo. Pues es mejor ir soltando ahí lastre, porque luego ya te juntas y ya has contado lo que tenías que contar y ya te relajas. Y luego ya al día siguiente escuchas el programa y ya vamos, unas navidades divinas. Y luego el día de Año Nuevo pues es cuartos de lo mismo. Empiezas el año escuchando La Rosa de los Vientos y ahí ya coges el sprint, ¡hala! Hasta el final, por lo menos hasta el verano. Y así poco a poco. Pero yo, mira, aparte de este momento positivo, estoy un poquito preocupada porque yo sé que todos en estas fechas, porque tenemos esa forma de ser, nos ponemos más sensibles, nos ponemos más vulnerables, nos ponemos un poquito como menos intolerantes. Y hay que tener un poquito la cabeza fría. Y no tener tanto apasionamiento en querer hacer las cosas. Y lo digo por los terribles sucesos que han pasado. Que la gente es como que se come mucho la cabeza y hace cosas que no debe. Utiliza la violencia como forma de coger y manifestar lo que está sintiendo por su cabeza, por sus mujeres, por sus parejas, por sus maridos, por los niños. Ves que no tiene solución. Y tomas el camino más horrible y más terrible, en el que ya no hay forma de vuelta atrás. Así que, por favor, siempre hay luz al final del túnel. Sé que es como una frase hecha, pero es que la realidad es que, aunque por mucha oscuridad que tengas esa noche, al día siguiente sale el sol. ¡Vete al monte! ¡Date una carrera! Y ya verás cómo ver la vida de otra manera. Bueno, buena recomendación, que en Navidad algunos se vayan al monte, ¿eh? Pues sí, también. Pues sí, ¿no? De verdad, la naturaleza un poquito. A respirar aire puro. Que sí, de verdad, no sé, te rebozas ahí con la nieve. Bueno, todavía no ha habido nieve, afortunadamente. Que te rebozas con la nieve. Con la nieve. Ay, así me gusta un poquito verde el tema. Bueno, y vamos con nuestras pistas, concurso, porque sí, es que tenemos algo maravilloso. ¿Por qué? Vamos a dar un regalazo, y se lo tenemos que agradecer a nuestro querido Fernando Rueda. Dice: ¿qué te parece si con motivo de las Navidades regalamos mi último libro, Secretos de Confesión, de Fernando Rueda y Mikel Lejarza? Así que, oyentes, muy atentos a las pistas que os vamos a dar hoy, porque entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros será el suertudo de tener este libro dedicado por Fernando Rueda. Y aunque él no lo sabía, resulta que nuestro concurso va de libros. Bueno, recientemente se ha vendido en subasta en París una de las ediciones más antiguas del Quijote. ¿Por cuánto? Por 500.000 euros. Y eso, pues digo, bueno, pues oye, yo quiero saber cómo está aquí el mundo del libro, a cuánto se cotizan, pero ¿qué es esto de que valga tantísimo? Pues mira, vamos a ir averiguando y vais a estar ahí muy pendientes. Y aquí va la primera pista, porque os damos, ya sabéis, siempre tres opciones. ¿De cuál libro estoy hablando si su autor es universal? Y estamos hablando de libros que se han vendido en subastas carísimos, ¿vale? Carísimos. Uno de ellos es el Codex Leicester, que es Las teorías de Leonardo da Vinci, con muchísima temática. Otro es el Balesan Book, que es el primer libro de Salmos de Estados Unidos. Y el tercero es Comédie, Historie, en Tragédie, recopilatorio de obras de teatro de Shakespeare. Durante más de 500 años el aula ha permanecido prácticamente igual y hoy se siguen impartiendo clases en ella. Tomen asiento. El programa de estudios incluía latín y griego. Los alumnos, solo varones en aquella época, debían empollar gramática, lógica y retórica. Leían las epopeyas y el teatro clásico de Séneca, Plauto, Virgilio y puede que hasta Ovidio. Os estoy dando pistas sobre el autor de uno de estos tres libros. A lo largo de esta noche van a ir las pistas sobre el autor para que adivinéis en el libro carísimo, carísimo, por el cual pues la gente cotizó. Y bueno, pues hay gente que es que tiene una biblioteca de estas que son incunables. Igual que uno coge y colecciona pues obras de arte o esculturas, pues hay gente que lo que hace es coleccionar libros. Y en concreto vamos a hablar de un señor que es el primero que siempre está diciendo, pujando por unos libros carísimos, que se ha gastado un montón de millones de euros, que luego vamos a averiguar. Bueno, ya sabéis que tenéis que escribir Almohadilla Rosavientos en Twitter. Y está en juego Secretos de Confesión de Fernando Rueda y Mikel Lejarza. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace este programa, que comienza ya mismo la 1:13. Esto es La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un equipo de científicos ha descubierto y se ha hecho público esta semana un tipo de energía, lo ha hecho público el gobierno de los Estados Unidos, ha sido noticia en todo el mundo, un tipo de energía, una forma de conseguir energía limpia, casi casi ilimitada, barata. Bueno, la energía puede ser la energía del futuro. Y se ha hecho público en Washington y nos vamos allí a Estados Unidos, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Y cómo viene la señora Lonely House con todos esos juegos y esas cosas que dice y salir al monte y hacer esas cosas? Silvia es muy particular en eso. Desde luego que sí. Oye, qué noticia tan interesante. En una época, Agustín, una época con tanta negrura, con tanta información complicada para el mundo. Es una bocanada de aire fresco, una noticia que no se presenta, pues, un porvenir más o menos positivo. Hacía falta algo de optimismo en la actualidad, ¿no? Así es, la verdad es que es una noticia sorprendente que ha tenido una gran reacción en la comunidad científica norteamericana. La verdad es que he escuchado, Bruno, muchos ohs, muchas ahs y mucho wonderful de los investigadores astrofísicos y científicos norteamericanos, porque al final, a la postre, lo que ha sucedido es que los científicos norteamericanos del instituto, o más bien del laboratorio de California, el laboratorio Lawrence Livermore, han sido capaces de reproducir un sol en casa, un sol en la Tierra. Y eso es una noticia de grandes repercusiones. Ya, pero se supone que llevan un montón de tiempo todos los científicos investigando, incluso la fusión, lo que es la fusión, sí se había conseguido, pero la energía que han conseguido ellos, que es esta, crear esa energía que es la que se puede utilizar y que no es la que se usa solamente en el proceso, que es, por eso es un hito. ¿Qué han hecho ellos distinto para conseguir ese sol? ¿Por qué los demás hasta ahora no habían llegado a tener esa poquita energía para decir hemos tenido ese sol en casa? Ha sido un descubrimiento revolucionario que al fin y al cabo es la culminación de 60 años de investigaciones en Estados Unidos. Y además hay que dejar muy claro que la reproducción de la fusión nuclear en un laboratorio, para que nuestros oyentes, para que todos nos hagamos una idea, en una gran nave industrial, no supone, Silvia, que vamos a utilizar la energía que ha generado de la noche a la mañana este descubrimiento para alumbrar nuestras ciudades ahora en las Navidades o calentar nuestros hogares cuando llega el invierno. Estamos hablando de un éxito ocurrido el pasado 5 de este mes, una sola vez un hallazgo con 192 láseres que han golpeado con éxito el exterior de una cápsula de hidrógeno. Y eso ha producido esa tan deseada fusión nuclear controlada. Ahora hay que seguir ensayando, investigando, desarrollando esta tecnología y reproduciendo con éxito lo que se ha logrado de forma inicial. Yo creo que lo que ha ocurrido esta semana es que el Departamento de Energía de Estados Unidos ha dicho al mundo: señores y señores, sabemos cómo hacerlo, lo hemos logrado una vez y ahora durante las dos próximas décadas, quizás incluso hasta tres, y con la financiación necesaria, no olvidemos, el dinero va a ser muy importante, podremos lograr una energía limpia, sin basura nuclear, sin generar gases contaminantes que provocan el calentamiento global y que ilumine y caliente nuestras casas, nuestras plazas, nuestros pueblos, lograr una electricidad para nuestras grandes industrias y también que permita fabricar coches eléctricos que con un puñado de hidrógeno, una pequeña bolita, puedan funcionar sin necesidad de cargarlos durante la vida del vehículo. Además, hay que celebrar algo que vamos a recordar todos, especialmente en este programa, que este gran avance tecnológico, la secretaria de Energía norteamericana Jennifer Granholm lo ha calificado como uno de los mayores del presente siglo, se ha producido en la misma semana del último vuelo del programa Apolo, el Apolo 17, a la Luna hace medio siglo. Y desde luego que esta gran noticia, y ahí vais a estar vosotros, vais a coincidir conmigo, es otro pequeño paso para el hombre y un gigantesco salto para la humanidad. Después estaremos con un científico español que está investigando precisamente este asunto y que es una de las personas que está encantada y feliz. Pero me pregunto, ¿ha existido dentro de la comunidad científica en Estados Unidos las reacciones? Tú nos contabas mucha espectacularidad en las reacciones de la gente, de los científicos, asombrados con lo que puede suponer eso, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, este que se ha dado. ¿Ha habido alguna visión crítica o ha habido unanimidad en lo positivo? Unanimidad y sobre todo, Bruno, las ruedas de prensa del Departamento de Energía no suelen ser muy concurridas, su dirección en la red no tiene muchos pinchazos cuando hay una rueda de prensa. La atención mundial el pasado martes a partir de las 10 de la mañana hora local, las 4 de la tarde hora española, fue algo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Las ruedas de prensa del Departamento de Energía nunca terminan en aplausos, pues hubo aplausos casi constantes. Algo que le va a gustar a Silvia y a todas nuestras oyentes. Hubo 5 personas que presentaron este gran avance científico y 4 de ellas eran mujeres, incluida la directora del laboratorio Lawrence Livermore de California, donde se ha logrado este gran éxito científico. Un laboratorio que es civil y militar, porque en él también se estudia y se desarrolla la tecnología de las bombas nucleares estadounidenses, que ahora, y esta es una lectura muy interesante de este logro, podrán ser ensayadas sin tenerse que marchar a un atolón en el Pacífico y realizar una explosión nuclear. Lo que ha conseguido este éxito con esta cápsula de hidrógeno y estos láseres que han producido esta fusión nuclear es que van a permitir que los ensayos nucleares se hagan controlados sin la necesidad de una explosión, con lo cual eso es un avance militar también muy importante para Estados Unidos. La reacción más común ha sido que este redescubrimiento ha reproducido la energía que generan las estrellas. Por eso se hablaba de, ya sabéis, la estrella más importante de nuestras es el Sol, el generar su calor, su brillo y su luz. Daros cuenta de lo que estamos hablando, generar el calor, el brillo y el sol y la luz del Sol. Y se ha hecho siguiendo, yo creo que las reglas que nos explicaban nuestros profesores de química en el colegio, y que en mi caso no atendí mucho, no hice demasiado caso, han logrado la fusión, Bruno, al unir 2 átomos de hidrógeno que tienen un protón con otro átomo de helio que tiene 2 protones, y el resultado ha sido reproducir la energía del Sol. Os contaba que es una investigación que se lleva realizando desde hace 60 años. Y hay que celebrar como merece un éxito muy importante. Algunos lo han llamado el Santo Grial, porque lo que ha ocurrido en el laboratorio californiano ha sido obtener lo que se llama la ignición, esa palabra que, recordar, cuando hay algún despegue de algún aparato, de algún en su momento los transbordadores o cualquier cohete, cuando disparan, cuando salen disparados, lo que se llama es ignition, recordar ese término, que es cuando salen del lugar donde se encuentran Y la ignición en este proceso de fusión nuclear es que la energía resultante en este experimento ha sido mayor de la utilizada para obtenerla. Y eso es lo que ha producido tantos wonderfuls, tantos maravillosos, tanto aplauso y tanto os y as que he podido escuchar esta semana. Bueno, lo que estás diciendo es importante porque por lo menos ya se está empezando a abrir la posibilidad de tener esa energía limpia y más o menos están diciendo cómo hacerlo, aunque hay diferentes tecnologías para lograrlo. Pero tú has dicho algo importantísimo que yo no he estado escuchando y que creo que hay que significar. Y es el tema de que ya no tienen que probar esas bombas de hidrógeno, porque estas personas, estos científicos que dices que la mayoría de la gente que está en la rueda de prensa eran mujeres, y a lo cual aplaudo. Las bombas de hidrógeno son mucho más potentes que las bombas atómicas. Son las bombas nucleares. Es decir, lo que han conseguido es que de forma controlada reproducir esa misma potencia sin necesidad. Recordar, yo recuerdo que de pequeño pues iban a los atolones del Pacífico a lanzar bombas atómicas, y en esos atolones es donde se hacían las prácticas y se ensayaban los ingenios nucleares. Bueno, pues ahora lo tienen de forma controlada y eso es algo muy importante, por lo que hay una lectura civil, la que en unas décadas, quizá están hablando de unas décadas, quizá pueden incluso hasta correr más y se produzca más pronto, podamos tener alumbrado eléctrico gratuito en nuestras casas, en nuestras plazas, y las navidades no tengamos que preocuparnos de cuánto nos cuestan al presupuesto de nuestros pueblos o de nuestras ciudades. Y otra lectura, evidentemente, es la lectura militar norteamericana, un avance en el que desde hace muchas décadas, Silvia, están trabajando los chinos, los rusos, los japoneses y los europeos. Y eso en este momento Estados Unidos se ha colocado el primero, repitiendo que se ha hecho una vez, ahora se tiene que reproducir y sobre todo se debe de contar con la financiación suficiente para que este gran evento que se ha producido este pasado día 5 de diciembre pueda repetirse y tenga continuidad. Yo tengo dudas. ¿Tú crees que si no estuviésemos con el conflicto de Ucrania, con Rusia, con esta dependencia que hemos tenido siempre de Rusia y esta opción a conseguir este tipo de energía que es muchísimo mejor, económica, más limpia, si no hubiese existido el conflicto de Ucrania con Rusia, se hubiese dado este comunicado o hubiesen esperado un poquito? No, yo no creo, por dos razones. Una porque ha sido un proceso iniciado hace 60 años y por eso ha acabado con este éxito, y sobre todo porque la dependencia de Estados Unidos de la energía rusa es mucho menor, casi mínima. Nosotros no importamos apenas petróleo, por supuesto energía, gas ruso petróleo muy muy muy poquito, que lo que sucede y lo sucede a vosotros en Europa. Uh-huh. Con lo cual yo creo que la guerra ha puesto evidentemente de manifiesto la dependencia de la energía que no se produce en el continente europeo, en la Unión Europea. Pero Estados Unidos no depende de la energía rusa como dependemos los habitantes de la Unión Europea, y yo creo que ahí no hay una relación. Eso sí, está claro que la guerra pues ha puesto digamos de manifiesto esa dependencia que tiene Europa por la energía rusa, que en este momento Estados Unidos no la tiene tanto. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, nos ha contado esta información, una información, dicen, de una información científica optimista sobre el futuro. Nos presenta una noticia, una información absolutamente luminosa sobre lo que puede ser el día de mañana. Agustín, ojalá siempre tuviéramos que dar estas noticias y no otras, ¿verdad? Porque esto es lo importante. Esto es, en definitiva, lo que va a hacer y lo que está haciendo el futuro. El futuro, al ser posible, con energía limpia. Agustín, mil gracias. Un fuerte abrazo. Saludos y buenas noches y, sobre todo, feliz Navidad para todos. Y muchas gracias, y igualmente. Para ti. Adiós, adiós. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said. Casi puede decirse que ha sido la noticia de la semana, noticia científica y noticia general de la semana, la que puede ser, nos preguntamos, la energía del futuro. And the embers are dead. Whispers in... Barata, limpia, ilimitada. Tell the tales of the brothers. Y sobre este asunto vamos a preguntarle al subdirector general del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, la institución científica oficial encargada de este asunto. Él es Carlos Hidalgo Vera. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, encantado. Buenas noches. La verdad es que durante toda esta semana ha habido muchas informaciones y muchos comentarios al respecto. Personalmente entiendo algunas cosas y no entiendo otras, pero hablo a nivel científico, a nivel lingüístico, casi sobre el asunto. Pero a mí me ha dado la sensación, y yo me pregunto, ¿qué opinas tú sobre este tema, no? Me ha dado la sensación de que esto ha empezado de la nada y que hay mucha gente que está trabajando. Tú eres un caso de ellos, ¿no? Que todo esto no ha empezado de la nada. Todo esto se lleva investigando mucho tiempo. Pues sí, efectivamente. De hecho, desde que se descubre en el primer tercio del siglo XX que es la energía de fusión nuclear la que mantiene vivo a nuestro Sol, a nuestra estrella, a la que mantiene vivo el universo, pues el ser humano ha estado imaginando y moldeando el futuro durante muchos años para hacer realidad lo que hace unos años parecía un sueño, y es controlar la energía de fusión nuclear aquí, en nuestro planeta Tierra. Y hablamos de futuro, se dice la energía del futuro, limpia, ilimitada, pero vamos a ver... Yo sé que no se pueden hacer profecías fácilmente sobre este tema, ¿no? Pero vamos a dar una fecha. Todo esto que estamos pensando, todo esto que se ha dicho, que es una energía para el futuro, barata, ilimitada, muy limpia, ¿esto de qué fecha más o menos estaríamos hablando del momento en el que podía ejecutarse y podía ser real todo esto que hemos imaginado estos días? Bueno, primero me vas a permitir que ponga en contexto los resultados publicados esta semana. Realmente conseguir una realización práctica de la energía de fusión en la Tierra es uno de los grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI. Lo que hemos escuchado esta semana es que por primera vez el ser humano ha sido capaz de amplificar en un laboratorio energía de fusión nuclear. Y esto es un logro, un gran hito científico que hay que poner donde le corresponde, como un gran éxito científico. Para conseguir responder a tu pregunta, ¿cuándo tendremos energía de fusión? Hay que ser conscientes de que tener energía de fusión en nuestros hogares significa no solamente desarrollar la ciencia que permite obtener energía de fusión, sino que esta ciencia además hay que integrarla con la tecnología. Esta semana hemos visto un gran salto en el aspecto científico y los años venideros serán decisivos para integrar el conocimiento científico que ya permite al ser humano amplificar energía en un laboratorio con la tecnología que es necesaria para obtener fuentes de energía prácticas de fusión nuclear. Carlos, entonces, ¿se puede decir por un lado que estos científicos han abierto un poco el camino para seguir avanzando y viendo que se puede conseguir esto en un futuro más breve del que se creía, pero tecnológicamente para una aplicación relativamente cercana todavía es difícil? Si es cierto lo que tú dices, que por fin se ha conseguido pues obtener esa energía, ¿no? que es la necesaria, porque antes prácticamente la tecnología que se usaba para poner en el proceso, en funcionamiento, pues entonces luego no se generaba nada de energía, y en esta ocasión es cuando por fin se ha conseguido generar algo de energía para poder ser usada. Pero yo lo que me pregunto es, ¿realmente pueden que hayan vendido un poco la piel del oso antes de cazarlo? Porque tal cual, y sobre los periodistas somos también muy de esos momentos, ¿no? De explosión, de ilusión, de es verdad que es un hito, pero claro, ahora mismo decimos, bueno, ¿y para cuándo? Entonces, tecnológicamente, ¿tú más o menos cómo ves esas posibilidades de para cuándo? Bueno, yo creo que entiendo que haya estas expectativas de tener las cosas para mañana, pero hay que poner en contexto los resultados. Los grandes desafíos llevan tiempo. Los grandes desafíos se van consiguiendo paso a paso. Esta semana ha sido un paso científico, un granito científico. Si hablamos de obtener energía, hay que recordar que hay dos formas tecnológicas de obtener energía de fusión. Una, la que han obtenido en el laboratorio norteamericano NIF esta semana, que es el llamado confinamiento inercial, en el cual se parte de pequeñas bolitas de combustible que, para conseguir la fusión, se comprimen, implosionan con radiación muy potente, láseres de alta potencia, y se consigue condensar a altísima densidad la materia para obtener que los núcleos se aproximen lo suficiente y se fusionen. Al fusionarse se consigue energía de fusión nuclear. Este es el planteamiento o la estrategia seguida por este laboratorio norteamericano, que es implosionar la materia con grandes láseres de alta potencia. Existe una segunda alternativa, que es la fusión por confinamiento magnético, uh-huh, en la cual lo que se hace es, para conseguir que los núcleos se aproximen lo suficiente para fusionarse, lo que se hace es calentar la materia a temperaturas extremas, a temperaturas del orden de 10 veces la que hay en el centro del Sol. De esa manera, la energía de las partículas es tan sumamente elevada que los núcleos se pueden aproximar lo suficiente como para obtener la fusión nuclear y energía. En este caso, como la materia está en condiciones extremas, temperaturas de 10 veces la del centro del Sol, hace falta atraparla, confinarla mediante campos magnéticos. Estos campos magnéticos son elevados, son aproximadamente 100.000 veces el campo magnético terrestre. De esta manera también se puede conseguir la fusión nuclear. Esta es lo que se llama la estrategia basada en confinamiento magnético. La estrategia basada en confinamiento magnético, los oyentes habrán oído hablar del proyecto ITER en fase de construcción en Europa, utiliza la estrategia de confinamiento magnético, o posiblemente los oyentes se recordarán que a principio de este año, 2022, un laboratorio europeo, JET, ha conseguido fusión nuclear también, pero sin amplificar la energía en el planteamiento de confinamiento magnético. Las dos estrategias tecnológicas que se están utilizando para obtener la fusión nuclear. La inercial, el resultado de esta semana, y la magnética que os acabo de explicar. Carlos, pero de todas formas, para que, evidentemente tú eres un experto, eres una persona que sabes muchísimo más que un lego como podemos ser nosotros sobre este asunto, evidentemente esto que ha ocurrido, lo dicen todos los expertos, es un hito, pero ¿qué es exactamente, si se puede explicar a la gente, qué es exactamente lo que se ha presentado ahora que no se sabía antes? Bueno, pues para conseguir esa fusión, decía que la estrategia que ha usado el laboratorio norteamericano es comprimir mucho la materia, partiendo de una pequeña esfera, muy pequeñita, de un milímetro de combustible para aproximar los núcleos y unirlos. El gran reto que han conseguido solucionar nuestros colegas norteamericanos ha sido que cuando empiezas a comprimir una esfera, te encuentras con dificultades técnicas. Me vas a permitir un ejemplo muy, muy sencillo. Imagine que un oyente intente coja una pelotita de goma en su mano y que intente comprimir una esfera, una pequeña pelotita, con la mano. Verá que comprimir esa esfera manteniendo la simetría, la forma esférica, es extremadamente difícil. Rápidamente, al apretar la esfera, se produce una deformación, ¿no? Claro. Efectivamente. Bueno, pues ¿y evitar esa deformación, eso que se ha conseguido más o menos? Efectivamente, lo que se ha conseguido, que para evitar esa deformación que impide la fusión nuclear, lo que se ha conseguido ha sido implosionar esa pelotita con radiación procedente de 192 láseres de alta potencia, con una simetría asombrosa para permitir mantener esa simetría esférica hasta alcanzar la fusión nuclear. Este ha sido, era un gran reto científico y esto es lo que ha conseguido este laboratorio norteamericano. Algo que era un gran reto y que nuestros oyentes entenderán lo difícil que es con este ejemplo de la pelotita de goma apretada en una mano. Creo que los científicos, y si estoy en un error, nos lo aclaras, los científicos del Laboratorio Nacional Federal han estado trabajando con bombas de hidrógeno para realizar estos experimentos que estás comentando de esa presión, de ese núcleo que estás diciendo tú de materia para poder lanzar ese láser. ¿Es así? Bueno, claro, todo este tipo de planteamiento en lo cual se implosiona una pequeña pelotita de combustible con láseres de alta densidad de potencia, pues tiene otro tipo de aplicaciones que están ligadas a, son pequeñas explosiones donde se genera energía y toda la investigación ligada a la al planteamiento del confinamiento inercial, que es el laboratorio NIF de Estados Unidos, tiene financiación del Departamento de Defensa, efectivamente. Y se puede pensar, por ejemplo, que durante este siglo, hablo en términos bastante amplios, siglo XXI, puede haber un tipo de energía que de la cual nos beneficiemos absolutamente todos los ciudadanos, un tipo de energía basado en esto que se acaba de descubrir. Este largo recorrido de la comunidad investigadora hacia la fusión nuclear, los resultados de NIPS, el proyecto ITER y otros muchos, el proyecto JET europeo, que ha conseguido energía también este año, me hace pensar que yo estoy convencido de que durante el siglo XXI la energía de fusión nuclear será una realidad. Uh-huh. Ciertamente cuando a la sociedad se plantea que a veces hay que trabajar por la siguiente generación puede parecer mucho tiempo, pero yo creo que los retos que actualmente plantea la energía son de tal magnitud, la fragilidad del planeta frente a los efectos de gases de efecto invernadero, el cambio climático, etcétera, son de tal envergadura que ser capaces de afirmar que en el siglo XXI tendremos energía de fusión nuclear, al menos esta es mi creencia, creo que debe generar entusiasmo en la sociedad y la proximidad a lo que sería uno de los grandes desafíos cumplidos por el ser humano. ¿Tú has dicho? En nuestras manos la energía que mantiene viva al universo, que mantiene vivo a nuestro sol. Tú has dicho antes algo muy, muy importante, y es que es cierto que la fusión nuclear, tanto usando una tecnología como la otra, ya se había conseguido. Lo que han conseguido ahora estos científicos es que han creado más energía que la usada en el inicio del proceso con este sistema. Entonces, además de utilizar este láser y comprimir esto como estás comentando, ¿tú también crees que se podría llegar a conseguir esa energía que hasta ahora no se había conseguido utilizando otra tecnología que ahora con este experimento y este proceso que han hecho estos científicos, ¿se puede llegar a utilizar otro tipo de tecnología para llegar a conseguir esa energía que hasta ahora no se había logrado? Bueno, sin duda alguna. De hecho, de las dos opciones que he mencionado, la estrategia de fusión inercial o la estrategia de fusión magnética, hay una diferencia importante entre ellas, y es el grado de desarrollo tecnológico a permitir tener energía en nuestra casa de fusión nuclear. La estrategia de fusión con campos magnéticos, que la referencia internacional es el proyecto ITER, está muchísimo más avanzada a nivel tecnológico. De hecho, el experimento ITER utiliza una configuración, una tecnología con campos magnéticos que es directamente extrapolable a un reactor de fusión nuclear. La tecnología comunicada esta semana por nuestros colegas norteamericanos del laboratorio NIST utiliza una tecnología que está en un estado mucho menos desarrollado, mucho menos maduro para hacerlo, para extrapolarlo a un concepto de reactor de fusión nuclear. Los primeros reactores de fusión nuclear, esta es mi percepción y creo que la percepción de toda la comunidad internacional, eran de naturaleza confinamiento magnético. Pero dicho esto, el haber amplificado la energía por primera vez de fusión nuclear en un laboratorio es un hito importantísimo que muestra cómo la ciencia avanza con sus escalas temporales que no son de hoy para mañana, y creo que la sociedad debe entender que hacer realidad este sueño requiere tener una inversión y un apoyo sostenido en la ciencia y tecnología de la fusión nuclear para hacer realidad lo que es uno de los grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI. Está claro lo que estás diciendo. Hay que apostar por invertir, porque está ahí al alcance de la mano. Es una necesidad y la pregunta del millón. ¿Tú crees que vamos a llegar a tiempo para salvar el planeta, Carlos? Bueno, yo creo que no hay soluciones mágicas, que la encrucijada energética en la cual nos encontramos pues va a requerir de muchas acciones y de muchas energías. Vamos a necesitar las energías llamadas renovables, solar, eólica, biomasa, por supuesto que vamos a necesitar de ellas. También tienen grandes retos porque actualmente la necesidad de energía está muy motivada por el crecimiento demográfico y por la aspiración absolutamente legítima de muchos países que están en fase de desarrollo y que quieren mejorar su nivel de vida. Necesitaremos estas energías apoyadas con sistemas masivos de almacenamiento para aliviar los efectos de intermitencia. Pero también necesitamos apostar por nuevas energías que sean masivas, que sean medioambientalmente aceptables, sostenibles, que no generen efecto invernadero y sobre todo que tengan una amplia disponibilidad de combustible a nivel planetario para evitar tensiones geopolíticas. Esa opción de futuro, sin duda, es la fusión nuclear de la que estamos hablando con la noticia de esta semana. Pero lo que quiero dejar claro es que los problemas complejos no tienen soluciones simples y que en el mix energético todas las opciones serán necesarias y todas las opciones deberán utilizarse de diferente manera en función de las necesidades socioeconómicas de los diferentes países. Un desafío, se ha cumplido ese desafío que era uno de los más importantes a nivel científico en este siglo, un desafío que también ha sido calificado por nuestro invitado como un auténtico sueño, como un hito en la ciencia, en la investigación científica de este siglo. Él es subdirector general del Laboratorio Nacional de Fusión, él es Carlos Hidalgo Vera. Carlos, mil gracias. Un abrazo. Un saludo. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Una información muy positiva, ¿verdad, Fernando Rueda? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Que a veces es necesario contar cosas que, aunque puedan tener matices, que evidentemente todas las noticias tienen una cara B. Pero qué positivo es y cuánto cambia con la negrura que tiene la información y la actualidad hoy en día, contar cosas que alumbran lo que puede ser el futuro, que igual en el futuro cercano hay que esperar un poquito, hay que esperar unos cuantos decenios, pero es un futuro más o menos bueno. Bueno, es que no somos conscientes de los cambios, los que ya hemos cumplido los 20, no somos conscientes, empezamos a ser más conscientes, sí, bueno, tú eres un poco más joven, pero no somos conscientes de los cambios que hacen y que se van haciendo. El otro día, por ejemplo, estaba recordando el espionaje de Pegasus, ¿no? El sí. espionaje de Pegasus, que es que les han metido un virus a través de en los teléfonos sin que nadie se enterara, y tú lo puedes tener, etcétera, etcétera. Bueno, ese mismo espionaje fue hecho en el 2020, bueno, pues hecho en 30 años antes, era lo mismo, el mismo objetivo, pero técnicamente tenía que ir un señor, ir al cajetín, instalar una especie de un pinchazo, y luego tenías que estar cerca. Quiero decir, en 30 años la tecnología ha cambiado, ha sido la repera. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de otros 30 años? Bueno... tremendo. No nos lo podemos imaginar, es que son saltos increíbles. Pero me refiero en el sentido de que los periodistas en la información suele ser, por desgracia, un poquito oscura. Y faltan noticias positivas como esa. Noticias que no tienen, como digo, puede haber matices de tiempo, lo que tarde en ponerse en práctica, pero hace falta que haya noticias positivas. Es un buen regalo para Navidad pensar que en el futuro, el que sea, el año que sea, el 2070, el 2100, pero es un futuro positivo. Sí, claro. Y además siempre hemos querido contar historias, y de hecho yo creo que lo intentamos, ¿no? Contar historias que sean positivas y que sean bonitas y que sean animosos. Yo además es que no soy como vosotros, que como los chicos jovencitos, como vosotros dos, como Silvia, como tú. Yo, bueno, mira yo Bruno, yo creo que la... Yo digo que es que me encanta la Navidad y me encanta lo positivo. Lo que pasa es que es un momento, como a mí decía me encanta, antes, como decía Silvia antes, que es un momento en el que es verdad que nos ponemos mañoños, sí, ¿no? Yo sí. la palabra esa y tal. Sí, pero, sensibles, pero, sí, porque es como que te pones ahí... a pasar poco, lista de claro. Estoy solo, de tal, o cuando nos ponemos cuando los propósitos y ves que no los has cumplido. Bueno, yo al gimnasio hace el propósito que no ya no hago, pero propósito de ir desde hace años. De Navidad, es propósito de después de Navidad. Hoy vamos a hablar en materia reservada esta noche de infiltrados, pero lo que les pasa a los infiltrados, el más conocido en España, por supuesto, el Lobo, en ETA. Pero lo que les pasa después, que a veces los servicios secretos, la dirección de los servicios secretos, no se portan con ellos tan bien como sería necesario. Parece que casi una vez usado, pues le dan la patada en el culo y le hacen la vida un poquito complicada. Eso es una cosa, es una norma general en la mayor parte de los servicios de inteligencia. Crean, buscan gente para que les solucione problemas, para que consigan información súper delicada, la que no se puede conseguir. Es decir, tú no puedes acabar con un grupo mafioso, ya sea terrorista, de narcotráfico, de lo que sea, si no tienes a alguien dentro. Esto es absolutamente indispensable. Entonces, mientras lo buscas, todo son promesas, todo es, esto va... ya verás, va a ir todo bien, te vamos a proteger, te vamos a cuidar, y después, cuando esto acabe, vamos a estar absolutamente pendiente de ti, no te vas a tener que preocupar de nada. Luego entran, están preocupados de él, de su familia y tal. Y lo que pasa es que cuando acaba, normalmente se convierten en gente complicada. ¿Y ahora qué hago yo con alguien que me ha hecho una misión fantástica, que lo ha hecho estupendamente, pero ahora qué hago yo con él? Porque claro, no, el propio se convierte. Cuando es bonito, pero cuando vuelve a la normalidad, porque antes o después el infiltrado es eso, es alguien que empieza un trabajo y que lo acaba. En claro. Cuanto lo acaba, se convierte usar y tirar. Pero me parece muy fuerte. Sí, o sea, que es que los servicios de inteligencia que llevan años y años haciendo este tipo de actividades, haciendo estas incursiones, que a estas alturas sigan sin un protocolo más o menos mínimo, porque, jolín, cuando la policía tiene a un infiltrado y le tienen ahí para que les cuente, o pues luego le dan la protección correspondiente, incluso le pueden dar la opción hasta de un cambio de identidad, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Que luego tú no quieras hacerlo o digas, no, yo quiero seguir haciendo mi, pues ya es tu riesgo. Pero en este caso, que son personas a las que no 100%, pero a muchas las forman para que hagan sí, esa misión, pero, y luego les dejan con el culo al aire. Bueno, este es un tema, digamos, que ha sido un tema histórico, un tema en el que se ha producido, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Mikel Lejarza, ¿no? De Mikel Lejarza, que en Secretos de Confesión y en Yo Confieso, yo cuento un poco su historia. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que, primero, que estamos en una época en la cual, digamos, son los años anteriores, es decir, son los años de la transición, son los años de estos, en los cuales no se sabía muy bien lo que era un infiltrado. Es decir, cuando Mikel Lejarza acaba la misión de infiltración, que es en septiembre de 1975, bueno, pues se lo llevan, lo aparcan, y él ya tiene esa sensación de abandono. Él tiene la sensación de abandono, le dicen, espera en este hotel, ahora vamos a hacer la redada, vamos a detener a un montón de gente y tú estate ahí quieto, sin hacer nada. Él ha tenido la sensación de que el servicio secreto no le ha protegido en aquel momento. Y cuando se queda encerrado en el hotel, coge las dos pistolas, porque él en aquel momento era uno de los jefes de ETA, era el jefe de infraestructura, y tenía derecho a dos pistolas. Es decir, terrorista normal, una pistola, jefe, dos pistolas. Y se sienta delante, mirando a la puerta, con las dos pistolas apuntando, porque piensa que los suyos van a entrar. O los suyos, o los que antes eran suyos también, porque ahí podría ser los dos. Sí, bueno, pero básicamente es lo suyo. ¿Y luego de qué se entera? Porque se entera porque se lo cuenta tiempo después el jefe de caso, y es que, el oficial de caso, y es que ha habido una reunión en la que un general del servicio secreto había propuesto deshacerse de él. Es decir, esto ya se ha acabado y bueno, y ahora qué hacemos. Ya no con sirve, él, ¿no? Y luego se repiten estas acciones. De repente le mandan a México, que es una forma de decir, vete a México y quédate allí y ya allí. Desconectas. Y entonces él va, le han prometido unas cosas que no le han cumplido, que él iba a ir de jefe, que no sé qué, que el que le lleva, el que le lleva, que es el jefe de estación en México, se dedica a putearle, que, bueno, total, que coge y se viene, se enfrenta con el servicio. Y termina, y en Secretos de Confesión, Fernando San Agustín, que le hemos tenido alguna vez aquí, que en aquel momento ya estaba fuera de servicio, pero que es un prestigiosísimo agente, le echa una mano. Pero le echa una mano y llama al servicio y decir, oye, que está aquí Mikel, joder, que os deberíais ocupar de él, ¿no? Y él se queda patidifuso y me lo cuenta en el libro diciendo que él tiene la sospecha de que en aquel momento lo que estaban pensando era nuevamente encargarse a Mikel. Es decir, pero cargarse, ahora estás hablando de forma literal. Sí, sí, estamos hablando de 1984. Era para ellos. El Fernando lo explica diciendo, bueno, es que el problema es que le han dicho que se vaya a México. Viene aquí, está aquí. Entonces, claro, Mikel Lejarza es un objetivo permanente de ETA, era un objetivo grave. Y entonces dices, y a este le pueden secuestrar, le pueden interrogar los de ETA, le pueden sacar toda la información. Y entonces ya llega un momento, y entonces dicen, bueno, pues nuevamente debaten la posibilidad de decir, tenemos un problema con él y a ver qué vamos a yo hacer. Yo no sé, ¿no? Si en ese momento había también gente de ETA, que luego ha habido gente que se ha exiliado allí a México para huir de, pues eso, de la cárcel y de la persecución. Cuando él estaba ahí, que le trasladan, también había etarras que estaban intentando hacer ahí otra vida para no cumplir sus penas. Sí, sí, claro. Él, de hecho, una de las misiones que él realiza es la localización de miembros de ETA, su ubicación, y facilita, traspasa esa información a España y se relaciona con ellos, obviamente, ya con una nueva identidad y sin que ellos sepan en ningún momento que esa persona con la que están tratando era la persona que unos años después había descalabrado totalmente la banda terrorista ETA, ¿no? Y una persona, además, es que mandaron a alguien decidió de mandarlo bien lejos, mandarlo a Argelia. Y lo hicieron, lo mandaban a sitios en donde nadie lo podía encontrar y donde tenía que hacer su trabajo, pero bueno, sí, lo que pasa era una forma de quitárselo de en medio. A veces interpreta, y Miquel interpreta, después de vivir lo de Argelia, en el cual de repente le dicen que tiene que ir por un tema del M. Payac, de Cubillo, un movimiento terrorista canario y tal, y entonces se encuentra con que cuando está allí le detienen, que aquello es una locura, que le persiguen, que tiene que bueno, termina matando a 9 personas. Y él cuando huye, se da cuenta, dice, bueno, a ver, ¿a mí para qué me han mandado a Argelia? Y le entra la duda de si en realidad le han mandado a Argelia para que, a ver si alguien en Argelia se lo picaba. Luego vamos a contar más cosas aquí en materia reservada en esta edición especial. Hablamos sobre los enfrentados, sobre cómo hay un antes y un después en su misión, cómo después de hacer su misión, pues los servicios secretos, en la cúpula de los servicios secretos, se olvida bastante de ellos y les da una patada el mando de ellos, se olvida un poquito de quienes ha ayudado a vencer a su enemigo. El caso del Lobo es uno de ellos y luego habrá otros que comentemos aquí con Fernando Rueda tras las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos continúa en la sintonía de Onda Cero. Muchas cosas hay por delante. Vamos a tener sin límites. Hablamos sobre contactismo. Hablamos sobre algo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Con el fenómeno OVNI, con los nazis. Pero antes seguimos. Damos más información y más datos en materia reservada de esta noche. Fernando Rueda nos está contando en materia reservada cómo en muchas ocasiones a los infiltrados, una vez que dejan su misión, que dejan de estar infiltrados, el caso más conocido es el del Lobo. En bandas terroristas, como en su caso como ETA, después llega la oscuridad, llega como sus servicios secretos, sus jefes, los que eran los que estaban encima en el servicio secreto, se olvidan de ellos, incluso casi se están vengando de ellos. Y nos contaba Fernando Rueda como el caso del Lobo, hay muchas informaciones y muchas noticias, incluso lo mandaron fuera, lo mandaron a Argelia, quisieron acabar con él, o se sospecha que querían acabar con él. Incluso le acusaron de haber colaborado con los socialistas. Sí. La verdad es que Mikel Ejarza es un caso excepcional, porque 50 años en el servicio de inteligencia los ha conocido a todos, es más antiguo que todos, y entonces él ha pasado épocas, pasó aquella época dura. Por ejemplo, ahora lleva unos años muy buenos, con unas relaciones estupendas y tal, pero por ejemplo, él se infiltra en Cataluña con todo el tema independentista a principios de los años 90 y, bueno, pues coge montones de cintas, espía, hace lo mismo que hacían con Pegasus, pero lo hacía con los sistemas más técnicos de la época. Llega un momento en que le detienen, le juzgan, él lo niega todo, se come todo el marrón y bueno, y ya llega un momento en el que el servicio secreto cambia. Eso era cuando lo hace Miquel, era la época de Felipe González. Llega el PP, ponen a Javier Calderón y una de las primeras decisiones que toma Javier Calderón es intentar echarle a él precisamente del servicio secreto, porque le considera un juguete roto y porque además considera que lo que había hecho lo había hecho al servicio del gobierno, es decir, que era un rojo, ¿no? Que son, y entonces muy fuerte. intenta acabar a que le echen. Por suerte lo frenan, pero Miquel pasa una época en la que, en lugar de premiarle haberse infiltrado, haber conseguido todo eso, que es verdad que muchas veces cuando estás infiltrado te pillan, y a él les pillaron. Bueno, pues en lugar de premiarte, en lugar de decir, joder, qué bien, de protegerte y tal, lo que hacen es que te intentan echar como si lo hubieras hecho, como si en lugar de trabajar para el Estado, que es lo que trabajan Miquel y todos los agentes secretos, que en realidad trabajaran para un gobierno. Para otro. Vamos a hablar sobre todos esos casos. Está el de Miquel Lejarza, el de Lobo, pero no es el único. Vamos a hablar, que tú conoces y tienes mucha información, sobre un personaje llamado Francisco Lerena, que también fue enviado para los servicios secretos para infiltrarse en lo que era el enemigo, que era un atentado que iba a existir contra el rey. Bueno, pues él se metió dentro de la organización que estaba intentando eso y también se olvidaron de él después. Sí, en este caso es la extrema derecha. La extrema derecha, Francisco Lerena era un guardia civil, tenía muy buenos contactos con la extrema derecha, y le infiltraron en los grupos de extrema derecha. Él llegó a destapar ese caso que ocurrió el 2 de junio, estaba preparado para el 2 de junio de 1985, durante el desfile de las Fuerzas Armadas que se iba a celebrar en La Coruña. Tenían pensado instalar hacer un túnel para colocar 100 kilos de explosivo y matar a la familia real, a Felipe González, a yo que sé, una masacre tremenda. Y él lo resolvió. El caso de Lerena se metió ahí porque le dijeron que dejara, estaba fuera de Madrid, y le dijeron que se viniera a Madrid, que dejara, no se preocupara del sueldo de Guardia Civil, que ellos le iban a poner un sueldo, que se lo pusieron, y que cuando acabara, que no se preocupaba, que le buscarían algo dentro del servicio, un taller de reparación, alguna cosa de estas tapaderas que tienen los servicios secretos, que le colocarían y que no se preocuparía, que tendría resuelta su vida. Hizo esto, se jugó la vida, le amenazaron, tuvo que esconderse, etcétera, etcétera, y nada más acabar la misión, ¿qué es lo que hicieron? ¿Le premiaron? ¿Se lo agradecieron? No, poco a poco le fueron bajando el sueldo, y le dijeron que se buscara la vida porque no le iban a dar a nadie. Él decía, pero no me habíais prometido que me ibais a dar a buscar algo. No, le dieron absolutamente nada. Y además le jodieron totalmente. Por un lado está la parte humana de que no le reconozcan nada de lo mucho que ha hecho él y otros. Pero parece que a algunos no les sirve eso, sino que encima le dan la patada en el culo físicamente. O sea, no solamente le ignoran, sino que le quieren hacer daño. Sí, bueno, es que al final, Bruno, yo creo que no hay mayor daño que el que tú dejes la situación de estabilidad que tienes y obligues a alguien a que se venga aquí con su familia, con su mujer, con sus hijos en este caso, y moralmente, después de que se ha jugado la vida, le digas que ¿qué pasas de él? ¿No? Claro, es decir, yo creo que moralmente yo conocía a Paco Lerena y bueno, a mí me pareció absolutamente lo peor, es decir, porque al final le das una patada y no lo duele tanto como el y luego realizó su vida con muchas complicaciones. Otro caso, otro personaje que tiene también una historia similar es el caso de Roberto Flores. Esa es una historia distinta, pero también hay que traer historias distintas, cada una es distinta. Roberto Flores era un suboficial, como lo era Paco Lerena, de Roberto Flores, de la Guardia Civil. Entra en el servicio y le infiltran en el País Vasco. Los años 90... le infiltran en el Centro de Investigación por la Paz Gernika-Gogoratsuk. Ahí, este es un tema que hablamos hace mucho tiempo, no sé si os acordáis, con la hija del que dirigía ese centro de investigación, con Juan Gutiérrez, y entonces le infiltran ahí y bueno, y se hace íntimo amigo de Juan Gutiérrez, hasta tal punto que solamente se descubre esto porque hay una filtración de la información que él pasa al servicio, se filtran unas conversaciones y entonces el servicio tiene que coger y sacarle. Y le mandan a Perú, a otra nueva misión de infiltración. Allí lo hace también, que se hace amigo de Alejandro Toledo, que era el opositor a Fujimori y que luego sería presidente de Perú. Pero le destapan, le descubren. Alguien nuevamente le descubren. ¿Cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que lo traen y le encierran en un despacho. Y dicen, tú de aquí no salgas. Olvídate de eso. Entonces alguien que es operativo, que ha estado jugándosela en el País Vasco, en la peor circunstancia, que ha estado jugándosela en Perú, que ha estado... Y de repente... Eso. Y entonces, claro... A él, es verdad que él, como es agente de nómina, pues está ahí. Pero él se siente absolutamente despreciado, hundido. Siente se siente tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, y no estoy justificando su reacción, pero se siente tan mal, tan mal, tan mal, que es caldo de cultivo, ¿para qué? Caldo de cultivo para decidir irse del servicio, pero antes de irse, llevarse información del propio servicio y vendérsela al servicio secreto ruso, al SVR, en la embajada. Que lo hemos contado aquí en alguna ocasión, esa parte, pero esa parte, bueno, nada justifica nada, pero sabiendo un poquito el contexto y todo lo que ha ocurrido, seguramente no lo entendemos en masa, pero tenemos toda la información, desde luego. Sí, pero permite entender... ¿Qué es lo que mueve a la gente? ¿De dónde viene el odio que él tenía? Claro. Porque él se sentía despreciado por los suyos. Claro, no le habían agradecido las cosas, él había hecho su trabajo, tal, y al final pues le habían llevado a un lugar para no hacer nada, para meses y meses quemado, pues al final pasa lo que pasa. La pregunta es, ¿alguno de los infiltrados que ha estado en los servicios secretos de casos similares ha salido... ¿Indemne ha salido bien parado? ¿Está feliz? Porque yo no sé si estos ya son casos extremos o es el modus operandi siempre, porque es que ya en ese aspecto, si te piden que estés haciendo un servicio, dices, pues me lo voy a pensar, porque por el Estado lo puedo hacer, por mi país, porque creo que es importante, pero es que viendo luego cómo se comportan. Yo creo que todo responde a épocas, ¿vale? Y no puedes decir, a mí me cuesta decir eso. O sea, no se puede hacer, todo, no es general. No es general. Ha habido espías infiltrados, por ejemplo, como José Antonio Anido, que estuvo infiltrado en ETA y que le descubrieron. Pues cogieron, se lo llevaron, estuvo en Colombia, tuvo... Quiero decir, y están por ahí, no conocemos al detalle su historia, pero bueno, más o menos pueden funcionar, ¿no? Lo que pasa es eso, que estamos hablando de casos que han sido especialmente llamativos en ese comportamiento del servicio, ¿no? Nos vamos fuera a conocer algunos casos, porque no todos han pasado en España, sino que prácticamente todos los servicios secretos tienen los suyos. Por ejemplo, y nos vamos también atrás en el tiempo, la figura de Richard Sorge. Sorge era un espía ruso, un espía del servicio secreto ruso, que estaba en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un caso extremo. A ver, dice Silvia, extremo. Extremo para ver también a lo que surge. Sorge está considerado como uno de los grandes espías de la historia. Sorge le mandan a Japón y avisa a Rusia de que Japón no va a participar en la invasión alemana. Es decir, los alemanes iban a invadir por un lado y los japoneses por otro. Pero los japoneses al final deciden no invadir, con lo cual los rusos se permiten ganar la guerra a los alemanes, porque todas las tropas que tenían preparadas en la frontera con Japón para recibirla se la dedican a los o sea, que este alemanes. Espía fue esencial, no, lo siguiente. Efectivamente. también era verdad que yo siempre lo considero en el en tu ranking en el Olimpo, porque era mujeriego, bebedor y alocado, como son la mayor parte de que son, bueno. Pero en tu ranking es uno de los que está arriba. Muy arriba. Pero no puedes llegar a ser un agente infiltrado si no tienes una vida un tanto distinta, ¿no? Es decir, este era... Vividor. Como se dice ahora, disfrutón. Y lo que pasa es que en aquel momento estaba muy mal visto ser disfrutón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de haber salvado, de haberle dado la guerra a Stalin, ¿qué es lo que ocurre? Que le pillan. Bueno, pues al final te pillan. Le pillan y los japoneses piensan, joder, esto realmente vamos a intercambiarlo. Y durante, en tres ocasiones, como Judas, le niegan y dicen, no es agente nuestro. O sea, que le podían haber salvado con un intercambio. Sí, y sin embargo no le salvaron y fue ahorcado en noviembre de 1944. Es verdad que 20 años después le hicieron héroe de Rusia, pero sinceramente eso de ser héroe de Rusia cuando te han podido salvar la vida y no han querido reconocer que era tuyo, cuando ellos lo sabían perfectamente. ¿Pero Stalin le tenía alguna cosa pendiente? Sí, sí, bueno, pero no tenía ningún valor. Es el problema de la vida. No es agente. Me da igual, no lo necesito. Después de lo que había hecho por ti, ¿le haces esto? Bueno, pues tremendo. Otro caso, Jonathan Pollard. Y Jonathan Pollard es un caso sin ser extremo, pero también extremo. Jonathan Pollard, americano, judío, trabaja para los rusos, le roba montón de información en Estados Unidos porque estaba en el centro contra terrorismo de la Armada, roba un montón de información, llega un momento que hay unas sospechas, el FBI le instala una cámara en el despacho, tal, bueno, y él descubre que le han pillado y ¿qué es lo que hace? Salir corriendo a la embajada de Israel en Washington. Llega a la embajada de Israel en Washington, toc, toc, toc, toc, bueno, o pi, lo que sea, sale el de guardia y dice, soy fulanito de tal y vengo a refugiarme aquí. Espera un momentito, ¿a quién llamamos? Llame al Mossad, al no sé quién. Llaman al Mossad y le dicen que está aquí Jonathan Pollard. Y dice que no entre. No entra, le detiene el FBI y ha estado en la cárcel 30 años. Tenía cadena perpetua y ha estado en la cárcel 30 años y 5 en libertad vigilada. Y después de 35 años ya le han dejado irse a Israel. Qué barbaridad. Pero se podía haber ahorrado, sí, sí, 35 años. Madre mía. Prácticamente toda la vida adulta, prácticamente se la pasó ahí entre rejas. Es uno de los casos extremos de este tipo de patadas en el culo, sí, a los fueron tuyos, a los que fueron en este caso infiltrados, personas que hicieron una labor, una misión, y luego se olvidaron de ellos completamente. Hay mucha gente así en los servicios secretos, por desgracia. Alguien es guapo y bonito mientras hace lo que tú le has pedido, después, ¿qué haces con él? Decirle que se fío y ignorarlo. Y depende quién esté al mando, por lo que estás diciendo. Sí. Bueno, pero al final les da igual, se fastidian y punto redondo. Fernando Rueda, vamos a hablar y vamos a abrir una de tus recetas. Encontramos también un personaje, encontramos también una historia reciente, una carpeta que todavía no se ha cerrado. Efectivamente. La carpeta secreta de Rueda. Y en esa carpeta secreta encontramos múltiples historias relacionadas con espías y relacionadas con la guerra de Afganistán. Hay otro más. Eso es. Se acerca el final del año y no quiero dejar pasar más tiempo sin hacer mi homenaje personal al protagonista de una de las operaciones de espionaje internacional más brillantemente delirante de las ocurridas en este siglo XXI. Su protagonista se llama Gary Schroen. Su agencia de inteligencia, la CIA, y el nombre en clave de la misión, Jawbreaker, quebrador de bocas. Gary falleció hace unos meses, pero fue capaz de inscribir su nombre en el Olimpo de los grandes espías, gracias a que se pasó una parte de su vida ejecutando misiones especialmente arriesgadas en Oriente Medio, esas que sobre el terreno solo cumplen los que tienen capacidad de jugársela porque atesoran pericia y experiencia. Durante su carrera reglamentaria en la CIA fue brillante en su trabajo en esa zona árida del mundo. Pero cuando inició su jubilación no había conseguido todavía un éxito espectacular. El 1 de septiembre de 2001 empezó con 59 años los tres meses que establece la CIA como tránsito al retiro. Pero 11 días después tuvieron lugar los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Su frustración fue increciendo cuando conoció la responsabilidad de Bin Laden y que se ocultaba en Afganistán. Jubilado o en tránsito a la jubilación, creyó que a pesar de estar especializado en la zona, nadie se acordaría de él, pero se equivocaba. Dos días después de los atentados, le convocaron a una reunión y le encargaron una misión alucinante. Acompañado de 7 hombres, tenía que partir en solitario lo antes posible a Afganistán para preparar la invasión de las fuerzas americanas. Había comenzado la operación de su vida, una de esas que me encanta contar porque demuestra cuál es la esencia del espionaje. El país estaba controlado por los talibanes y había que asociarse con sus enemigos, la Alianza del Norte. Él los conocía y sabía, atención, que para convencerlos de que respaldaran a Estados Unidos, lo que tenía que hacer era seducirlos. ¿Cómo? Con dinero, con mucho dinero. Desplazaron muchas armas, las necesarias para repeler ataques puntuales, los 7. Pero la principal arma con la que consiguieron su misión fueron los maletines con millones de dólares para repartir entre los jefes de tribales, para comprarlos. Eso sí, antes de partir, sus jefes le dejaron claro que si le pillaban, no podría contar con el apoyo aéreo ni un rescate que les garantizara la salida del país. Si todo salía bien, como salió, y conseguían preparar el terreno para la llegada de las tropas invasoras, como lo prepararon, el jefe de la CIA le quiso dejar claro cuál sería su siguiente misión. Abro comillas. Una vez que los talibanes estén derrotados, tu trabajo es encontrar a Bin Laden y matarlo. Gary fue el artífice de la invasión, pero luego no consiguió pillar a Bin Laden, como ya todos sabemos. Ah, como otros muchos, formó parte Gary del pelotón de expertos en la zona que consideraron un gravísimo error la invasión de Irak de Saddam Hussein. Pelotón en el que estamos muchos. Fernando Rueda, gracias. Un abrazo, chao, feliz año. Besos, besos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más pistas, datos y referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que es una de las obras más caras del mundo, cuyo autor es Universal. Y aquí va la segunda pista y tenéis que estar muy atentos porque sabéis que está en juego el nuevo libro de Fernando Rueda y Mikel Lejarza, Secretos de Confesión, que no sabemos si se convertirá en el libro más caro del mundo, pero a lo mejor sí. La segunda pista es, ¿cuál puede ser si supuso el germen del resto de obras de su autor? Y os doy las tres opciones. El Codex Leicester, que es teorías de Leonardo da Vinci. By Psalm Book, el primer libro de salmos de Estados Unidos. O Comédie, Histoire et Tragédie, recopilatorio de obras de teatro de Shakespeare. Los actores confían en poder apaciguar el malestar de la reina con un truco teatral de larga tradición. Un entreacto representado por los bufones. Tú, ve a entretener a la reina. Majestad, damas y... Es que los pobres reyes, pues en la antigüedad no salían al teatro, ahora ya es un poquito más libre. Bueno, pues ya sabéis que las pistas que os estamos dando tienen referencia y las tenéis que relacionar con el autor del libro que estamos comentando en el día de hoy. Y entre todos los que acertéis, solo uno se llevará el libro de Fernando Rueda dedicado por él. Así que mucha suerte y ya sabéis, tenéis que escribir en almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos y darnos vuestra opción. Las 2 y 28, continuamos en la Rosa de los Vientos y nos vamos y abrimos las puertas de Sin Límites. sin límites. Hace unos días un rapero, un cantante, un empresario, un productor, un desquiciado mental, Kanye West, norteamericano, Kanye West, publicaba una serie de imágenes. Durante muchos años ha sido adorador y no la ha negado nunca, de Hitler. Y publicaba una imagen de una esvástica, el símbolo de los nazis, y es un símbolo que tenía mucho que ver con una secta relacionada con el fenómeno OVNI, los raelianos. Y lo que publicó y ese grupo y todo lo que nos traslada a hablar sobre ese grupo y sobre la relación entre el nazismo y el mundo del contactismo, hablamos esta noche en Sin Límites con Manuel Carballal. Pero antes, Manuel, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Manuel. ¿Te parece? Dime. Te has quedado a gusto, con la presentación. Hombre. Creo que le cae un poquillo mal. Sí, un poco. Hombre, yo creo que tiene que caer mal a la humanidad entera. O sea, no es... ¿Quién era el rapero? Kanye West. O sea, una persona que se declara abiertamente a favor de lo que hizo Hitler, no creo que pueda caer bien a nadie. Sí, es curioso que se lo diga un afroamericano, ¿no? Pues sí, creo que no tendría mucha... Pero dice eso, mucho de su nivel intelectual, quizá. No tiene mucho, desde luego. Pero no le ha ido mal. No, para nada. Es uno de los hombres más ricos, más poderosos e influyentes en el mundo entero y muy conocido en los Estados Unidos por temas como este. En donde está clara la calidad musical que tenía. No lo hace mal, ¿eh? Además, yo le he escuchado muchísimo en radio. A Kanye West hace bastante tiempo, en varias ocasiones, por sus mensajes antisemitas, antijudíos, a favor de Hitler, le habían cortado internet, sino Twitter, el perfil en Twitter, se lo devolvieron a dos personas en los Estados Unidos hace tan solo unos días, a dos personas, al que fuera presidente de los Estados Unidos y a él. Y él, en cuanto se lo han dado, ha publicado esa foto que era vuelto a armar, con la esvástica nazi. Sí, bueno, no es exactamente la esvástica nazi, aunque evidentemente aparece la esvástica. Pero es una esvástica un poco especial, porque es el... Yo cuando he visto esta semana toda la polémica, todo el follón que se ha montado con este hombre, busqué en las cachés la imagen en concreta, el tuit en concreto, y se trata de el símbolo, el logotipo del movimiento raeliano, que es una organización de origen francés que fundó un antiguo periodista deportivo que a finales de los 70 dijo que había sido conducido al interior de un platillo volante, donde había tenido una reunión con Jesús, Buda, Mahoma y el Espíritu Santo. Y todos allí, suerte, ¿no? En la cena. No, la suerte vino después, porque luego, después de la OPI para cena, pues él cuenta que lo llevaron a un dormitorio donde tuvo una noche de pasión con varias alienígenas muy voluptuosas. Este es el personaje que fundó el movimiento raeliano, que con los años se mudó a Canadá, donde montó su comuna, que se fue expandiendo por todo el mundo y que hoy tiene seguidores prácticamente, ellos hablan de varios millones de seguidores en todo el mundo, y de que tenían la misión de crear la primera embajada oficial para los extraterrestres, para que ya están a punto de llegar. Llevan estando a punto de llegar desde el año 52, tan ya que sí, viene. Sí, eso es como el apocalipsis, es lo mismo. Con el cambio de hora, pues imagínate, no acaban de llegar. Pero claro, cuando le presentan el proyecto al gobierno de Israel, que era una especie de ciudad con un ovnipuerto para el aterrizaje de las naves, con la forma de una estrella de David con la esvástica nazi en el medio, Pues claro, como que a los israelíes pues no cayó muy bien. No les hizo mucha gracia y los mandaron a Canadá otra vez, ¿no? Y eso que es me imagino símbolo que tendrían pasta para financiar sí, eso. Sí, sí, sí, porque increíblemente, bueno, el mundo de los contactados es sorprendente. Hay de todas formas, antes de hablar, porque tiene mucho que ver, es un movimiento que tiene mucho que ver con el nazismo, y ahora nos comentarás algunas cosas, pero para que la gente se acuerde, este personaje es deleznable, es terrible, Rael, pero seguramente la gente se acuerda, hace cosa de 20 años, más o menos, 20 años había una lucha científica por conseguir un niño clonado. Esa lucha la ganó, teóricamente, nunca se demostró, pero la ganó una genetista llamada Brigitte Boselier, que pertenecía a los raelianos, porque crear bebés clonados era uno de los objetivos de ese grupo. Y se llevó y acaparó portadas en todo el mundo con su supuesto hallazgo, con su supuesto sí, avance. Es que yo probablemente una de las cosas que más le atrajo a este rapero tan famoso es que toda la cosmogonía, toda la cosmovisión que presenta Rael tiene un puntillo fascistoide, en el sentido de que él habla de que en otros mundos, y esta es una constante que se repite en muchos mensajes de contactados, no existe la democracia, como aquí la entendemos, sino que esos planetas estarían dirigidos por una élite social, por una especie de... No serían superhombres, serían supermarcianos, claro, serían los marcianos más marcianos. Sí, sí, claro. Todos muy altos, muy rubios, muy de aspecto nórdico. Allí los morenos bajitos no tenemos futuro en esos planetas. Y muy similares al West, claro, por lo que estás diciendo. Sí, igual, y calcao, vamos, calcadísimos al West. Y en el caso de Rael, pues precisamente la idea de crear, de clonar, de poder clonar a una nueva generación de superhombres, todos raelianos, claro, y supermujeres, cuyas características físicas y psíquicas pues se pudiesen escoger a través de la genética, fue una de las cosas que le hizo tener una campaña de promoción estupenda, como dices, hace unos 20 años, que lo expandieron el movimiento raeliano por todo el mundo. Luego, si nos retrotraemos al comienzo del origen del fenómeno OVNI en cuanto al contactismo, en cuanto a las sectas contactistas, la verdad es que todas ellas, o muchas de ellas, se presentaban una serie de seres de otros mundos con ese aspecto muy ario, claro, pero esa imagen del rubio de pelo largo, de ojos azules. Luego, con los tiempos, nos ha visto, porque no había morenos de pelo corto, eran todos rubios de pelo largo, eran como muy arios. Sí, sí, y además la imagen, es que esto... Y fue muy popular esa imagen, ¿eh? Bueno, y tanto, y lo sigue siendo. Sí, sí, sí. Y lo sigue siendo. Y la sigue teniendo, revisas... esa imagen sigue siendo la de un tipo de extraterrestre. Por un lado está ese, y por otro está el icono del pequeñito cabezón. Sí, pero el pequeñito cabezón es el que no sabe conducir, el que se estrella en Roswell, es el de las abducciones, el que tiene mala Nietzsche. Y el otro es el de la Confederación de Mundos. Claro, ¿no? Es claro, más espiritual. Sí, oye, sí, que hay clases sociales también en el mundo cósmico. Sí, pero aquí son más físicas, que parece que a los pequeños bajitos pues los ponen ahí de chofer a hacer las prácticas en Roswell. Una cosita solo, ¿se sabe si Wes, el gurú de Wes, quién le introdujo, quién le metió un poco en esta ideología? No, yo no, desde luego no lo sé. Sí he visto que ha hecho varios comentarios en varios tweets sobre el tema OVNI. Pero sobre el tema OVNI, que es a lo que vamos ahora, vinculándolo al hitlerismo esotérico, que es la clave de esta historia. Cuando comienza el fenómeno OVNI en el año 47, nadie pensaba en extraterrestres, nadie. Digan lo que digan, en todas las encuestas está demostrado, había otras preocupaciones, fundamentalmente dos. Acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial, habían pasado por algo como lo de Pearl Harbor, que había sido muy traumático cuando del cielo llegó la muerte y la destrucción. Y luego el tema de la carrera espacial, de la competición con los soviéticos por ver quién llega al espacio. Así que durante los primeros años nadie habló de extraterrestres cuando empezaron los avistamientos de platillos volantes. Y hay tres nombres que a mí me parecen clave, que son Lionel Shapiro, Hermann Oberth y Miguel Serrano. por ese orden. Ley en el Sapiro, ya lo comentamos aquí hace unos meses, fue un reportero de guerra, una especie de John Sistiaga en la Segunda Guerra Mundial, canadiense, que asistió físicamente a varias operaciones de la Segunda Guerra Mundial tan emblemáticas como el desembarco de Normandía. O sea, no era un redactor de periódico que estuviera en su casa. Era un tío muy conocido. Yo me he encontrado rastreando precisamente las hemerotecas para la biografía de Óscar Rey Brea. Me he encontrado varios artículos de Lionel Sapiro publicados en España, en periódicos españoles. O sea, que era un cronista. ¿Y qué decía? Bueno, eran crónicas de guerra, fundamentalmente, pero a finales de 1947 publica unos artículos en varios periódicos canadienses y norteamericanos anunciando que el fenómeno de los platillos volantes, que acababa de comenzar ese verano de 1947, ya estaba resuelto. Que gracias a fuentes de inteligencia que él había conocido durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, ya sabían que el origen de los platillos volantes estaba en unos científicos nazis que habían sido acogidos por el régimen de Francisco Franco y que en un laboratorio clandestino en las afueras de Málaga es donde construían los platillos volantes. ¡Toma ya! Claro, esto, ¿quién se la coló? Ni idea, pero esa aquí en España no tuvo mucho recorrido porque los españoles conocíamos al caudillo, sobre todo los gallegos, conocíamos a nuestro paisano, y esto de que estuviera construyendo platillos volantes en Marbella, como que no. Si no tenía una capilla para rezar, ¿no? Tú imagínate, en Estados Unidos, que veían España como ese país de los toreros y del flamenco, que es cierto que hubo nazis. Yo conocí personalmente a alguno. Yo conocí al que estaba en Oviedo, al de las SS. Era el final de una de las rutas de las ratas, porque salieron muchos de Alemania al final cuando perdieron la guerra y se refugiaron en España y salían. Sí. Bueno, y muchos en Galicia. Y en Denia, también ha habido un montón. Pero, y además es que España mandó a la División Azul. Claro, que sí. Y en Galicia, en la frontera con Portugal. Imagínate. Ahí estaban las minas de wolframio que se mandaban, a Alemania. Claro. Y todo eso generó una serie de vínculos y vinieron muchos nazis a esa zona, vinieron muchos nazis a la esa Costa zona, del Sol. Utilizando también, España de escala hacia Sudamérica. Exacto. Eran bien recibidos. Entonces, claro, para los lectores canadienses y norteamericanos parecía muy razonable que efectivamente el caudillo de España, que tenía sus simpatías con el Führer, hubiese acogido a científicos nazis y estuviesen fabricando los platillos volantes en Málaga. Entre paella y paella en Málaga, pues parecía razonable, ¿no? Pero es que además, cuando comienza en 1952 el movimiento del contactismo, que son esas personas que aseguran estar en comunicación con los tripulantes de los OVNI, esto nace con George Adamski, con un tío que tenía un restaurante en Monte Palomar, en Estados Unidos, y que asegura que los extraterrestres vienen del planeta Venus, y cómo son, altos, rubios, guapetones, de aspecto nórdico, todo encajaba, ¿no? Empiezan a producirse casos de encuentros con humanoides que son descritos precisamente así, como altos, rubios, de ojos claros, de aspecto nórdico, muy germanos, como muy arios, ¿no?, los extraterrestres. Y esto es algo que cuando aparecen los primeros contactados que siguen a Adamski, como Howard Mengel, como Daniel Fry, como todos estos, todos describen lo mismo. No, los extraterrestres son guapetones, altos, rubios, de aspecto nórdico. Y ella, en los años 50, de repente aparece también como un elefante en una cacharrería, Hermann Oberth. Hermann Oberth es el padre de los misiles. Es uno de los padres de la astronáutica. Hermann Oberth fue un científico, aunque es de origen rumano, él nació en Transilvania, como Drácula. Uh-huh. Él fue fichado por la Wehrmacht y fue el que diseñó las bombas volantes, V1, V2, los primeros misiles de la historia, y además fue profesor, o sea, en su clase, uno de sus alumnos era von Braun, que luego con la operación Paperclip sería de los científicos alemanes que se llevarían los americanos para fundar la NASA y empezar la carrera espacial. Y Hermann Oberth, cuando comienza el fenómeno de los platillos volantes, entra a saco afirmando que eso es una realidad, que efectivamente los extraterrestres nos visitan, incluso acuña un término que era uránidas para referirse a los extraterrestres, con lo cual, para los seguidores de Ober, que este alemán que había formado parte del Tercer Reich estuviese defendiendo con sí, esa demencia, le da credibilidad. Claro, claro, incluso para todos los ufólogos, yo recuerdo, de hecho lo comento en la biografía de Rey Brea, la correspondencia entre Rey Brea y Antonio Rivera, Mario Giguet, que estaban entusiasmados cuando Hermann Ober visita Barcelona para dar una conferencia sobre platillos volantes. Claro, es como si viniese Stephen Hopkins, imagínate, ¿no? Y a dar una conferencia de ovnis. Estaban todos entusiasmados. Así que es normal que para los simpatizantes de las ideas nazis, sí, ya parece claro que quienes fabricaron los platillos volantes no eran extraterrestres, sino que eran los supervivientes del Tercer Reich, además concretamente refugiados en una supuesta base en Antártida, hay mucha literatura sobre eso. Pues si los que fabricaron los platillos volantes y viajan en los platillos volantes son los supervivientes del Reich, los contactados son los que tienen comunicación con los supervivientes del Reich. ¿Cómo no te va a interesar ese tema? ¿Cómo no vas a hacer un acercamiento para ver si puedes llegar a comunicarte con ellos? Y entonces aparece el tercer personaje, os daba tres nombres, Lionel Shapiro, Hermann Ober y Miguel Serrano. Y Miguel Serrano es el que ya lo remata. Porque Miguel Serrano era un diplomático chileno que convirtió Chile en la patria de la capital mundial del hitlerismo esotérico. Miguel Serrano defendía la idea de que Hitler no era solamente un líder político, sino que era una especie de ser espiritual, de mesías, de profeta. Como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe. Y eso dio lugar a episodios muy rocambolescos en la historia de la ufología, en que se mezclan los grupos nazis o hitleristas con episodios de contacto, como por ejemplo la historia de Friendship, que es una de estas cosas increíbles. Friendship es una supuesta isla que estaría en el sur de Chile, y a principios de los 80 un grupo de radioaficionados chilenos, que estaban, pues lo que hacían los radioaficionados, lo que tú haces ahora chateando, uh-huh, o hacéis vosotros con los grupos de WhatsApp, pues ellos lo hacían con radio, ¿no?, con emisoras de radio. Y de repente empiezan a intercambiar conversaciones con una comunidad que decía inicialmente que eran una comunidad religiosa, que se habían apartado del mundo, que vivían en una isla secreta, y que con el paso de los años se identificaron como extraterrestres. ¡Qué imaginación! Y el movimiento, y tanto los seguidores de Miguel Serrano como el recién fundado movimiento nazi chileno, que fue un partido político legal en Chile, nazi, pues empezaron a organizar expediciones en busca de la isla de Frenchy, bueno, y aquí en España tuvimos casos alucinantes, como conferencias de ovnis que organizaba CEDADE, la organización neonazi más importante de Europa, que estaba en Barcelona, donde se traían a ponentes, incluso de América, para dar conferencias sobre ovnis. Nada más y nada menos. Este es el tema que hemos tratado esta noche en Sin Límites con Manuel Carabellal. Manuel, nos quedan muchas cosas por contar que seguirás haciéndolo, ¿eh? Muy interesante. Venga, el tema. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Big Bang Mado. Desde Colombia, Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Cómo vive mi niña ahí tan feliz? Es que en Colombia, donde estás tú, en Colombia existió el escritor más importante de la historia de las letras castellanas junto a Cervantes. Es Gabriel García Márquez, el hombre que mejor ha escrito jamás. El hombre que sabía utilizar la escritura de forma excelente. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la escritura como forma de medicina a uno mismo. Es terapéutico escribir a uno mismo. Hemos escuchado a mucha gente que escribo por mí mismo, escritores. Pues es verdad, ¿no? Pues sí, además has mencionado a Gabriel García Márquez, que no creo, lo habré dicho alguna vez, pero es mi escritor favorito. O sea, bueno, es yo creo que el escritor favorito de cualquiera que haya leído, o de casi cualquiera. Es que hace sí. magia, hizo magia. Con... Y él además, sí. perdonar, contaba su vida, de alguna forma, sí. que tiraba de sus emociones. Sí. Y la realidad que vivía, que Colombia es del mundo del realismo mágico, que realmente claro, aquí claro. que pasan cosas, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, había un poeta que se llamaba Raúl Gómez Jatín, que es colombiano, que es uno de mis poetas favoritos también, Raúl Gómez Jatín, yo le recomiendo a los amantes de la poesía que se adentren en su lectura, que a este hombre, cuando lo ingresaron en el manicomio, le hicieron una maldad imperdonable. A este hombre le prohibieron escribir, le quitaron el papel y le quitaron el boli. Qué peor castigo para un poeta que quitarle su medio de expresión, su medio de locura, ¿no? Uh-huh. Su medio de locura, ¿no? Fue lo peor que le pudieron hacer, fue un auténtico castigo. Y hoy, por eso... Y su medio de curación, en cierto modo, también, ¿no? Porque claro. nos lo cuentas que la escritura es terapéutica, pero ¿qué significa eso cuando lo decimos? Bueno, ¿qué es la escritura terapéutica? Bueno, pues la escritura terapéutica es una forma de expresión personal que puede ayudar a las personas a enfrentar problemas realmente y mejorar su bienestar mental. Según la Asociación Americana de Psicología, la escritura terapéutica implica el uso de la escritura y el análisis de los propios textos para mejorar la salud mental y el bienestar. Y existen diferentes formas de escritura terapéutica, pero de todas se centran en el proceso de explorar los propios pensamientos, los sentimientos a través de la palabra escrita, cosas así. La escritura terapéutica también es una forma de expresión personal que puede y de hecho ayuda a las personas a lidiar con el estrés, la ansiedad, los problemas emocionales. Se trata de una técnica de terapia que implica el uso de la escritura, ¿vale? Necesitamos pues papel, boli o... Algunos dicen, bueno, bloc de notas, móvil, no sé qué. No, lo mejor es papel y boli. Sí. Tiene un sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí. Papel y boli. Como herramienta para mejorar la salud mental y física. No vale teclear. Y puede ser utilizada por cualquier persona, porque no requiere de ningún tipo de conocimiento especial y habilidad. Cualquiera lo puede hacer. Se trata de una técnica accesible y efectiva que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes la practican. No necesitas nada, solo papel y boli. Además, no tienes por qué ser un mago de las letras, no tienes por qué ser Gabo. Puede ser cualquier persona, puede ponerse a escribir, porque es algo que sabemos hacer prácticamente todos, bien o mal, pero sabemos hacerlo todos. Uh-huh. ¿Qué vas a decir, Silvia? Que te ayuda a poner orden, porque hay veces que a lo mejor tú has dicho pues estrés, ansiedad, pero hay veces que a lo mejor incluso tienes rabia, tienes ira, tienes cosas que no entiendes. Y a la hora de coger y escribirlo, de plasmarlo, es como que estás intentando también poner orden en tu cabeza, poner orden en esas ideas que tienes ahí que se agolpan, y te sirve incluso para relativizar, para comprender, o sea, a veces para eso, a veces para desahogarte, para soltar ahí todo lo que tienes, y entonces luego te sientes mejor en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, a mí me lo recomendó Pilar, la viuda de Jiménez del Oso, cuando yo me quedé viuda también, y reconozco que me alivió muchísimo, porque a veces plasmaba ahí incluso enfados, ¿no?, de las circunstancias que estaba pasando, y en otras pues me ayudaba también a, pues eso, a soltar esas emociones, esos sentimientos que tienes ahí, o incluso a sentirte bien también, a darle valor también a otras cosas, que no todo era malo. Entonces yo reconozco que la terapia a mí me vino muy muy bien. Has dicho una palabra importante, ambos habéis hecho... Yo sé que Bruno también lo practica, el tema del diario personal, de documentar la realidad. Es que yo creo que esto lo debería hacer todo el mundo, todos lo hacemos, yo lo hago también. Los que estamos aquí, los tres sabemos de qué estamos hablando. Pero es que realmente te ayuda a dimensionar, tú has dicho relativizar. Te ayuda a dimensionar lo que te está pasando, a salir de fuera de ti y ver ese personaje, verte a ti con esos pensamientos y dimensionar lo que te está pasando y aprender a identificar ciertas emociones que muchas veces no sabemos lo que nos está pasando. Luego dices, ah, mira, pues lo que me está pasando es que tengo ira por esto, por esto, por esto. Y lo dimensionas. Y a través de eso ya puedes superarlo. Realmente la escritura terapéutica, aparte de mejorar el bienestar en general, hemos mencionado reducción del estrés, alivia el dolor, hay estudios Al respecto, mejora la memoria, potencia la concentración, es casi una forma de meditar. Promueve los estados de meditación, de introspección, de estar en el presente, de conocernos mejor, de sentarte, quedarte mirando un árbol, meditar, reflejar ese momento en la escritura como el pintor que está pintando ese mismo árbol, ¿no? Mejora la autoestima, la autocompasión, qué importante cuando tú te identificas con ese personaje. Conocerte mejor, amarte, abrirte nuevos niveles de mente y ayudarte a lidiar con eventos traumáticos, pero también para mejorar, yo qué sé, hasta nuestra capacidad de decisiones. ¿Y qué ejercicios podemos hacer si queremos empezar a practicar la llamada escritura terapéutica? Pues mira, lo primero de todo, que nadie se ponga trabas. No, aquí no tenemos que preocuparnos ni los puntos, ni de las comas, ni de la expresión, ni nada parecido. No es un proceso analítico, solo es una forma de explorar los sentimientos y los pensamientos en un entorno seguro, sin juicios, en cualquier lugar, en cualquier momento. No necesitas ningún equipo especial, siempre lápiz y papel, no funciona igual con el móvil. Y algunos consejos para empezar. Pues por ejemplo, llevar siempre un cuaderno contigo. En el bolso, claro, un cuaderno, siempre lleva un cuaderno contigo. Yo siempre llevo una libreta y un boli conmigo, varios bolis además, y varios cuadernos que tengo por ahí empezados. Y acostúmbrate a documentar la realidad. Oye, pues cuando te vayas a poner en la terracita o en el descansito a tomarte el cafetito, en vez de mirar el móvil, saca la libretita y ponte a escribir un poquito, ponte a escribir, aunque sea sobre ese momento, qué ha pasado, qué has hecho, qué estás viendo, lo que sea, ¿no? Ten ese momentito de inspiración, ¿no? Escribe un diario, esa puede ser una buena técnica. Practica la escritura automática. Esto no tiene ningún objetivo, ¿eh? La escritura automática. Esta técnica la inventó a principios del 20 la escritora vanguardista Dorothea Brande y consiste simplemente en escribir lo primero que se nos pase por la cabeza, sin borrar, sin tachar, sin detenerte a pensar. Luego hay otro que es muy chulo, que es el de escribir cartas, que puedes escribir cartas a Dios, a tus seres queridos fallecidos, a personas con las que estás en conflicto, que no hace falta que las envíes, a ti mismo, al yo que serás dentro de 5 años, al niño que fuiste, una carta para leer en tu funeral. O sea, parece una tontería, pero te va a dar una perspectiva de quién eres, qué has aportado a la vida de los demás. Lo de las cartas es muy importante. De hecho, muchísimos psicólogos lo utilizan para gente que tiene traumas de o algo que está ahí pendiente que no han resuelto, o incluso de alguien, incluso que ha fallecido y que te has quedado ahí con ese punto de querer decir algo, y les piden muchas veces, oye, escríbele esa carta que te quedaste pendiente, y es como que sueltan ahí todo, se desahogan y se sienten luego más aliviados. Desde luego, desde luego. Otro ejercicio muy bonito es hacer una lista de cosas por las que estás agradecido, o de deseos, o la vida que quieres, qué personas amas, cuáles son los valores a los que siempre serás fiel, los momentos más bonitos de tu vida, los logros que has conseguido, las cosas que has ido aprendiendo, ¿no? Yo siempre le he dicho que mi hermana y yo tenemos, no sé si el vicio, la costumbre o el bonito hábito de que nos escribimos una carta al yo que seremos dentro de 5 años y cómo nos queremos ver. ¡Ay, qué bueno! ¿Y lo habéis estado haciendo desde cuándo? Pues desde hace por lo menos 15 o 20 años que lo hacemos. Ah, y además las conservamos. Y eso, y no sé, ¿habéis sido, no sé, un poquito oráculos? ¿Se ha ido cumpliendo o no? Sí, sí, esto es la parte bonita, que nosotras siempre nos escribimos al yo que seremos dentro de 5 años y nos decimos cómo nos gustaría vernos, y cuando la abrimos resulta que hemos conseguido o estamos como queríamos vernos. O mejor, alguna cosilla de tontería, no, pero vale, en general sí, y es muy, muy bonito. Siempre quedamos, hacemos una comida, nos reunimos, un té, lo que sea, la abrimos, la leemos, o sea, lo que decíamos hace 5 años... ¡Qué chulo! Escribimos otra. Sí, yo lo recomiendo a todo el mundo. Que es una muy bonito. Que es una forma de escribir una carta, pero no una carta para poner un sello. No utilizar la escritura como algo terapéutico en sí mismo, que también lo puede ser, sino lo que se dice y lo que se cuenta. Porque todos vamos a ser, dentro de 5 años, algo distinto a lo que somos hoy, y hemos sido hace 5 años algo distinto, con matices. Evidentemente somos la misma persona, pero esa misma persona tiene una serie de experiencias, una serie de vivencias que le han ido formando. Claro, además que como empezamos tan jóvenes, es que son cosas que dices, es que todo en la vida llega. Yo me acuerdo que decía, pues acabar la carrera, sacarme el carnet de conducir, ¿no? Cosas que vas haciendo y que luego ves la carta, claro, y ves qué has hecho. Y bueno, pues un último ejercicio que recomiendo a todo el mundo es escribir relato de ficción. Un relato de ficción sobre una anécdota real de tu vida. Porque esto te va a permitir metamorfosear la experiencia en otra cosa, que es lo que hablábamos antes. La ves desde fuera, que es como hacer una caricatura de eso, fomentar la resiliencia, sublimar tu vida a través de la creatividad, ¿no? Que te ayuda a ver tu propia experiencia desde otros puntos de vista. Esto es muy importante. Y aquí es donde animo a la gente a encontrar una forma creativa de canalizar esos demonios que todos llevamos dentro, y les animo a que se apunten al curso de literatura fantástica, de creación de literatura fantástica, que voy a estar impartiendo en la Academia Cursiva de la editorial Penguin Random House. Está en mis redes sociales, en un curso tutorizado de 4 semanas, donde vais a salir con vuestro relato escrito, y voy a contar además con grandes escritores invitados como Carlos Fidalgo, Carmen Moreno, Elia Barceló y María Zaragoza, que este año, por cierto, ha sido ganadora del premio Azorín. ¿Recuerda cuándo empieza? Empezamos a mediados de enero, a partir del 15, yo diría que 18, así que daros prisa todavía para matricularos. ¡Corre, corre! En los perfiles, en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, de Mado Martínez, ahí está toda la información. Mado Martínez, como siempre, aquí en Big Bang Mado, que oiremos y escucharemos a mañana. Mado, muchas gracias. Adiós, guapa. Un abrazo grande. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos estaremos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos en la programación en Navidad, la programación que evidentemente tanto Nochebuena como Nochevieja, los dos días grandes de Navidad, son sábados. Nochebuena y Nochevieja ese sábado, ese día hay programación especial de Onda Cero. Pero los domingos, el día de Navidad y el día de Año Nuevo, hay una Rosa de los Vientos enorme. El día de Navidad, el día 25, estamos entre la 1 y las 6 de la madrugada. ¡Yupi! Y os recordamos nuestro hashtag, nuestra etiqueta, Almadía Rosavientos en Twitter, Almadía Rosavientos, para muchas cosas, entre ellas para participar en el concurso esta noche que sigue abierto. Pues sí, porque yo quiero dar la oportunidad a más oyentes, porque les veo así un poco como que, yo creo que están ya con mentalidad de Navidad, de vacaciones y tal, y están ahí un poco relajados. Entonces, pues bueno, como quiero dar la oportunidad a mucha más gente de llevarse este gran libro de secretos de confesión y estar estas Navidades leyendo y con la firma que tiene de Fernando Rueda, leyendo este libro, que yo creo que es un regalo estupendo, pues bueno, os voy a recordar las dos pistas que os he dado. Estamos diciendo que son libros que se han comprado carísimos porque son libros incunables y son especiales, ¿vale? La primera pista es de cuál estoy hablando, de qué libro, si su autor es universal. Y la segunda pista era, recordamos, y cuál puede ser, si supuso el germen del resto de obras de su autor. Y partíamos de obras de teatro, ¿vale? Yo creo que más claro, agua. Y las opciones que os damos son El Codex Leicester, Teorías de Leonardo da Vinci, Bay Psalm Book, el primer libro de Salmos de Estados Unidos, y Comédie, Histoire and Tragédie, recopilatorio de obras de teatro de Shakespeare. Y tenéis que escribir con Almohadilla Rosavientos, darnos cuál de estos tres libros pensáis que es, y entre todos los que acertéis tendréis la oportunidad de llevaros este otro incunable, Secretos de Confesión, de Fernando Rueda y Mikel Lejarza. Así que vamos a tener una entrevista estupenda que va a mantener Bruno Cardeñosa, y después, entre todos los que acertéis, resolveremos el misterio. Y también tendremos, si no me crees, compruébalo, y también, por supuesto, la información del mundo del cine. José Manuel Esquivano nos lo cuenta aquí y nos traslada, pero será después de esa noticia y esa información sobre el concurso de esta noche, y también sobre lo que viene ahora, sobre esto, la edad en la que estamos, la edad de la mentira. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La edad de la mentira. Y es que vivimos en una época, en un mundo en el cual hay mucha gente, hay muchos sabios que nadie sabe que lo son. Y no lo saben ni siquiera ellos mismos, porque es la característica fundamental de la gente que tiene sabiduría, que tiene vida. Desde su dolor, desde su sufrimiento, desde donde sea, desde su pobreza en muchos casos, desde su aparente económicamente, miseria económica, no se dan auténticas lecciones. No tienen nada, viven en la calle, nos dicen sobre los que viven en las casas, que somos nosotros los extraños, los raros, y a veces no se les puede quitar la razón. Y uno de ellos es el protagonista de este corto, Antonio el Loco, un corto que ha sido triunfador durante estas 6 semanas, y vamos a hablar con su director, pero antes escuchamos en la voz ajada, dura, terrible, de Antonio. Grande. Tiene un refrán, joder, que bien vive, que yo pudiera estar como tú. Y yo digo, qué ignorancia. Bueno, dije para mí, no ignorancia. Porque la ignorancia no es la que tengo yo, es la que tiene. Con la figura de Antonio nos ponemos a hablar ahora mismo con el director de este corto. Y es que Antonio se ha marchado, ha fallecido hace muy poquitos días. Y la persona que ha dirigido este corto, Antonio el Loco, está con nosotros. Miquel Navarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, encantado como siempre de estar en La Rosa de los Vientos. La verdad es que hay muchos Antonios por el mundo. Hay que darles voz porque a veces nos enseñan muchas cosas. Este lo hizo, Antonio lo hizo durante mucho tiempo, falleció hace muy poquitos días, ¿no? Eso es, Antonio Gálvez, ¿no? Llamado pues cariñosamente el Loco por los vecinos de la ciudad de San Fernando, que bueno, pues era una persona muy querida, que él por elección propia, hay que decir, ¿no? Un tanto extrema, pero él vivía junto al puente Zuazo, en, como yo decía, en su palacio de plástico, junto, bueno, pues a las gallinas, los pollitos, en una vieja furgoneta. Y bueno, pues ahí estaba Antonio y yo pues solía caminar por ahí y tenía conversaciones, ¿no?, con Antonio, y decía, oh, ¿qué entrevista tiene este hombre? ¿Cuánto tiene que aportar a la sociedad, a la comunicación? Y en una de estas entrevistas que bueno, él me concedió, de 45 minutos, realicé un extracto, un cortometraje, pues yo con las frases que yo creo que más me marcaron, ¿no? Una de ellas es precisamente la que ponías al inicio, ¿no? Una de estas frases también era, le preguntaba si hubo alguna experiencia que le marcó, y él siempre tenía respuestas geniales, sabias. Me decía, el marcaje te marca la vida, ¿no? La propia vida. Y bueno, hay tantas frases y tantos momentos que nos ha regalado Antonio que en esta entrevista y en este cortometraje, Antonio el Loco, que bueno, pues sí, en el momento en el que dejó de vivir en bajo el cielo, pues fue cuando falleció, cuando se nos apagó, ¿no? En el momento que lo tuvieron que internar en un albergue y posteriormente en una residencia para bueno, fallecer hace poquitos días en el hospital. Fíjate cuántas cosas, cuántos mitos, cuántas leyendas se cuenta sobre esta gente que por elección propia, como es este caso, pero por la razón que sea, pero viven en la calle, pero son personas que tienen unas experiencias vitales, en muchos casos muy, muy, que podemos aprender mucho de ellos. Efectivamente, y además ellos, bueno, en este caso Antonio respondía siempre muy, muy afable. Él no pedía, esto es curioso, Bruno, él nunca pidió nada. Él, bueno, la persona que se quería hablar con él hablaba y aprendías muchísimo, ¿no? Yo creo que era una persona que tenía que aportar, pero lamentablemente pues la propia sociedad lo rechaza o intentan cambiarse de acera cuando lo ven, claro, esto, bueno, pues crea cierto rechazo a personas, bueno, pues que han vivido mucho más que los que nos creemos que hemos vivido tanto, ¿no? Y no es así. Ellos, pues tienen, te dan esa lección de vida de la verdadera esencia, y además algo muy importante que yo descubrí con Antonio, y es que estamos muy contaminados, ¿no? De las tecnologías, del día a día, de la vida también, de los teléfonos móviles, de las redes sociales. Él no tenía nada, no estaba contaminado de todo eso, ¿no? Entonces, claro, te da una pureza de la vida totalmente diferente, una perspectiva natural que nosotros creo que hemos perdido, ¿no? Esa esencia Antonio la transmitía. Fíjate, él precisamente lo que no echaba de menos es lo que nos sobra a todos. Efectivamente, así es. Él no tenía teléfonos móviles, no tenía nada. Él, lo único, fíjate, lo único que quería, en lo que quería mejorar, era en tener una furgoneta nueva, o aunque fuera un poquito mejor que la que tenía, para poder vivir. Esa era su única preocupación, ¿no? Porque la que tenía se caía a trozos, ¿no? Es tremendo esto. Él vivía además rodeado de animales, de pollitos, de gallos. Durante la entrevista esto se ve, esto se escucha. Y él era feliz con sus pollitos, con sus animales y viviendo pues junto a la marisma, ¿no? Este nómada con su voz cavernosa que nos ha dejado para siempre ya su legado, pues en forma de semblanza de entrevista, de cortometraje, llámalo como quieras, pero ahí está su imagen para siempre, ¿no? Antonio Loco se llama así, que la gente lo busque en YouTube y en otras redes sociales. Antonio Loco es el cortometraje en donde se le puede ver a él y se le puede escuchar, en donde se le puede oír esas enseñanzas. ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Cómo empezaste a saber de él? ¿Y cómo fue la primera conversación? ¿Qué recuerdas de la primera conversación que tuviste con esta figura? Bueno, pues fíjate, casualmente la primera vez que yo llegué a San Fernando, a la ciudad de San Fernando, lo recordaré siempre, la primera vez fue que junto a la estatua, la mítica estatua de Camarón de la Isla, evidentemente, figura insigne de San Fernando, pues junto a la figura de Camarón apareció un tipo con una escalera, dando voces, hablando cosas que no entendía, y era precisamente Antonio Gálvez. El profeta, también llamado incluso el profeta, ¿no? Por aquello de la sabiduría que bueno, a su manera que nos regalaba. Y dije, qué tipo tan particular. Ya mucho tiempo después no lo dejé de ver, pero a las mañanas solía ir a veces a correr, a hacer un poco de ejercicio, y pasaba por el puente Zuazo, ese puente histórico de San Fernando, y ahí, junto al puente, él vivía allí. Y bueno, pues bueno, cuando volvía muchas veces, volvía caminando, paraba un poquito, hablaba con él, bueno, conversaciones totalmente, bueno, pues que no tenían mucha importancia. Pero un día, hablando un poquito más extenso, también a otro señor, otro sabio, ¿no? También pescador, Pepe, pues dije, jo, estas personas que hay aquí, qué interesantes son. Y le propuse una entrevista, hablando un poquito de todo, de la vida, de cómo era vivir en la calle, todo este tipo de cosas, y él me dijo que él tenía para escribir un libro, ¿no? Y le dije, bueno, si se anima, podíamos quedar un día. Me dijo que sí, que él estaba encantado, que él estuviera ahí, y que si quería acercarle un café, él le gustaba mucho el café, pues yo le llevé un café y comenzamos a hablar, y como de forma muy natural. Él es cierto que rechazó incluso una entrevista a Jesús Quintero. Rechazó porque no le gustó pues que le propusieran pues ir le pagaran un bocadillo, un tren. No le cayó muy bien, ¿no? La forma en la que, creo recordar, la productora concreta se dirigió a él. Pero, ya te digo, de forma natural, totalmente natural, accedió. Y la verdad que ese día fue fantástico, en el que grabamos la entrevista con una cámara fija, y de tú a tú. La última vez que estuviste en el programa estabas también detrás de la gente, ibas de camino, estabas viajando hacia Ucrania, acababa de comenzar la guerra, el conflicto entre Ucrania y Rusia. No nos damos cuenta en muchas ocasiones de que somos unos afortunados, que 9 de cada 10 habitantes de la Tierra, del planeta, tienen dificultades, ¿no? Bueno, nosotros podemos tener dificultades para llegar a fin de mes. Ellos tienen dificultades para llegar vivos a la noche. Cierto, cierto, y además muy bien que lo saques a colación, porque además te he de agradecer muchísimo, ¿no? Pues que nos hayas apoyado. Además, cuando hicimos ese viaje, incluso lo narramos a tiempo real, en el convoy, recuerdo, ¿no? Y hay muchas personas que me dicen, fíjate, es que Ucrania no está tan lejos, es que están ahí, están en guerra. Pero claro, todas estas personas que tenemos en el día a día alrededor, como era Antonio, también tenemos que prestarles atención, ¿no? Y no están tan lejos, están mucho más cerca todavía, ¿no? Que hay dramas que nos acompañan en el día a día, dramas personales, que igual hay que prestar un poquito de atención. Y ahora que mencionabas las 28 personas que trajimos de Ucrania, pues hay que decirte, Bruno, que están bien, es muy importante. Las familias pues están repartidas a lo largo de toda España, incluso también algunas personas hay en otros países, como Italia, y algunas de ellas incluso volvieron a ciertas partes que están mejor en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, tenemos contacto en todo momento con ellos, de ahí también salió un documental, Caravana de Vida, que también lo pueden buscar los oyentes si desean ver, es una hora de documental donde explicamos pues todos los pormenores y que no acaba ahí la ayuda, ¿eh? Ahora seguimos también con unas unas cocinas que queremos instalar en diferentes escuelas que han sido derruidas, ¿no? Han sido bombardeadas. La verdad es que este conflicto, el de Ucrania y Rusia, es horrible, terrible, pero ha despertado, yo creo que algo que teníamos ahí y que la guerra ha dado la ocasión de mostrarlo, que es la solidaridad de mucha gente que ha ayudado, al margen de sus ideas, de las cosas, de lo que sea, pero ha ayudado a que esa gente, la gente de Ucrania, que está viviendo lo peor que se puede vivir en la vida de una persona, tengan un poquito mejor su vida. Bueno, es que nos han sacudido a todos, ¿no? Eso es cierto. Y yo estoy encantado pues con ese impulso del ser humano, del vecino, del amigo, de la persona que tal vez lo justo te decía hola, pero cuando se ha enterado de, en nuestro caso del convoy que realizamos, cada uno de ellos pues igual ha aportado lo que fuera. La persona que menos creías que podía, pues te llamaba, te ayudaba. Yo la verdad que estoy sorprendidísimo. Y de buen grado, además, de que tantas y tantísimas personas hayan ayudado en una labor pues, meramente humanitaria, ¿no? Así que sí, hay esperanza, desde luego, en por lo menos en lo que yo he visto, mis propios vecinos, en las personas que, amigas o no, que se han volcado muchísimo. Y bueno, pues sí, te sorprende para bien a veces el ser humano, y eso también es lo bonito de la vida, ¿no? Que a veces pones un telediario y todos son desgracias, todo es maldad, y no es así tampoco, ¿eh? La verdad que hay mucha esperanza en el ser humano y en la ayuda y muchísimas personas anónimas e incluso empresas que no han querido tampoco dar visibilidad a la ayuda totalmente anónima. Muy muy contento, la verdad. En este sentido, estamos muy contentos. También nos pusiste muy contentos cuando estuviste en el programa hablando de esa recopilación que hiciste de una serie de reflexiones de mucha gente, de muchos intelectuales, sobre lo que se llamaba, el libro se llama El Apagón, está en Cidonia. El Apagón recopilaba una serie de informaciones, una serie de datos, una serie de reflexiones de gente importante sobre el apagón, lo que puede pasar y lo que pasaría en el mundo si las máquinas dejan de funcionar. Pero qué paradoja, ¿no? Parece que nos importa más lo que pasa con las máquinas, lo que va a pasar, y no nos hemos dado cuenta que primero se apagó el ser humano, ¿eh? Eso es, el apagón, ¿verdad, Bruno? Que lo hemos hablado muchas veces, ese apagón de la conciencia. Claro. Es tremendo, y hay que agradecer, ¿eh? Hay que agradecer muchísimo a Cidonia por apostar por este proyecto, que es totalmente solidario, que Médicos Sin Fronteras además lo gestiona lo que se recaude eso para este proyecto también humanitario, y que ahí está The Blackout, El Apagón, que también fue un proyecto audiovisual en un cortometraje, que posteriormente se hizo libro gracias a Cidonia, y que es un libro benéfico, y además es un libro que ahora mismo con esto de la Navidad, pues regalar también ayuda a los demás, creo que es algo muy muy importante, y hay que dar un abrazo también muy, muy fuerte a estos dos grandes amigos que están haciendo grandes cosas con Cidonia, como son Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández, ¿no? La verdad es que en estas fechas una de las cosas importantes es que también la Navidad nos dé luces para saber que hay gente que tiene dificultades, hay que hay gente que lo pasa mal y que hay que ayudarles y que tenemos que despertar mucho, que el apagón, el blackout, nos interesa mucho el de máquinas, pero también el de seres humanos, que nos demos cuenta que nosotros mismos, si queremos despertar a las máquinas, tiene que despertar primero la humanidad. Eso es, y además, Bruno, yo que soy una persona de a pie, normal y corriente, si yo he podido lanzar un poco este proyecto, hacer cosas que creo que pueden ser constructivas, ¿cuánto puede hacer uniéndose las personas y las gentes que son mucho más poderosas que nosotros, que tienen los medios para hacerlo? De verdad, animar desde aquí a ayudar y hacer lo posible para intentar ser un poquito más constructivos. Porque estamos siempre empeñados en la trinchera, en destrozarnos, en criticarnos. A veces te metes en Twitter y aquello es tremendo, pero no, hay también otras vías, hay otras opciones, y desde luego pues aquí estamos para construir. Y desde luego que es increíble cómo me han demostrado las personas normales, las de pie, todo lo que pueden hacer si nos unimos, ¿no? La verdad es que puede ser extraordinario, que puede ser estas Navidades, hay que aprovecharlas en generar luz, en luz a la gente, que no haya apagón, y hablamos del apagón, reflexionamos, pero que haya luz estas Navidades, haya mucha luz en el ser humano. Miquel Navarro es el director, es el documentalista, el cineasta que ha estado con nosotros, ha hablado de ese cortometraje, Antonio Loco, pero de vez en cuando está con nosotros y está con nosotros despertando conciencias. Miquel, mil gracias. Y como decía, recordando a Antonio, decía, ¿por qué te llamas loco? Y dice, porque los demás no pueden volverse. Fíjate qué genialidad. Muy bueno, sí, sí, sí, sí. es verdad. Pues con esa frase nos quedamos, Miquel, mil gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao. Adiós. Y además, Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahora sí, punto final al concurso de esta noche. Últimos datos, el ganador Silvia Casasola. Vamos a ello. Como comentaba al principio, recientemente se acaba de vender en París, en la afamada casa de subastas Sotheby's, una de las ediciones más antiguas del Quijote. Son dos tomos impresos en 1608 y 1615 que pertenecían a la colección personal de Jorge Ortiz, un antiguo embajador en Bolivia. No, perdón, de Bolivia en Francia. Embajador de Bolivia en Francia. Bueno, pues nada, resulta que la recopilación de las teorías, porque esto es lo que vamos a hablar ahora del primer libro, del Códex, ¿vale? Pues se trata de la recopilación de las teorías más avanzadas de las teorías de Leonardo da Vinci. ¿Y quién compró este libro? ¿Quién compró el Códex Leicester? Pues nada menos que nuestro amigo Bill Gates, que pagó 30,8 millones de dólares, 25,9 millones de euros, convirtiéndolo en el libro más caro del mundo. Con la otra obra, llamada Baal's Handbook, pues pasó algo parecido. Se trata del primer libro de Salmos impreso en Estados Unidos, en 1640, y fue considerado durante un tiempo uno de los más caros. Lo adquirió, y atentos a este personaje, David Rubenstein, por 14 millones de dólares. Bueno, también se subastó en la casa Sotheby's en Nueva York, pero es que David Rubenstein resulta que es un apasionado de los libros, un filántropo, y está pujando siempre. De hecho, también compró la carta magna de Juan Sin Tierra por 15,5 millones de euros o el Evangelio de San Cuber de Lindisfarne por 10,7 millones de euros. Vamos, que tiene pasta para aburrir. Por tanto, la obra que nos queda es Comédie Historique en Tragédie. Príncipe de Cumberland, barrera es esta que debo romper, o tropezaré, pues corta mi camino. Estrellas, apáguense vuestros fulgores, Que no alumbre vuestra luz mis negros y terribles deseos. No conocemos quién es el dueño de este libro, porque es anónimo, pero sí que pagó 3,96 euros. Y es como un recopilatorio de todas las obras de teatro de Shakespeare, como se estaba comentando. Lo editaron en 1963 y lo bueno es que aunque pagaron 3,96 millones de euros, resulta que ahora mismo la obra está valorada, según los expertos, en 16 millones de euros. O sea que han hecho una inversión fantástica. ¿Y quién se ha llevado estos secretos de confesión de Fernando Rueda? Pues por insistente, porque ha participado en diferentes momentos. Ha ido cambiando porque yo he debido ponérselo muy complicado, pero ya con las últimas pistas ha dicho fijo que es. Se lo va a llevar Rosa G. Alonso. Así que Rosa, te imagino que estás pegando saltos como si tuviese tocado la lotería. Así que nada, enhorabuena y envíanos en Almohadilla Rosa Vientos tu dirección. 3:30, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Y hoy cine con Escribano. Cine muy grande. Cinematográficamente, poéticamente muy grande. Y también, bueno, pues muy grande de taquilla. Vamos a hablar sobre el mundo del cine, por supuesto, aquí con José Manuel Escribano. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pues tal? En la actualidad ahora se sabrá por qué decimos lo que hemos dicho. Vamos con ella. Digo, cine, cuantitativamente muy importante en cuanto a taquilla, en cuanto a la gente que lo espera, porque tiene que ver, bueno, pero no ha arrasado a la taquilla, parece que no. Bueno, no lo sabemos porque todavía no tenemos los datos, pero se ha estrenado, igual le esperaba a alguien, Avatar. Sí, ha llegado ya este Avatar, El sentido del agua, y hombre, todavía no tenemos los datos, claro, pero yo me apostaba el otro día, no sé cuántas cosas, y la taquilla se iba a revitalizar un poquito, y mira, Avatar se ha estrenado hace unas poquitas horas en 1983 pantallas. ¡Qué barbaridad! Un poquito más de la mitad, hay 3.625 pantallas, de verdad que casi el 55%, más de la mitad de las pantallas de España tienen en este momento Avatar. Esto quiere decir, ¿no?, que en muchas zonas de este país la gente que quiere ir al cine solo va a poder ir a ver Avatar, porque no hay otra cosa. En su localidad, en su cine, en estas ciudades, pueblos grandes que tienen pocas pantallas, pues en todas estará Avatar, pues casi con toda certeza, ¿no? Fíjate, solamente en las versiones dobladas se han estrenado 939 copias dobladas, pero es que en versión original, bueno, prácticamente todas las demás, ¿no? Para darte un dato, fíjate, en 2D, en 48 fotogramas por segundo, que esta es la mayor revolución, es decir, la velocidad a la que se rueda y se proyecta da una calidad de imagen verdaderamente deslumbrante. 321 en 2D y en 3D, que es la versión que yo he visto, nos enseñaron el otro día los amigos de Disney, 3D, 48 fotogramas por segundo, 479 pantallas, es decir, mucho más que cualquier película española en un fin de semana normalito, ¿no? En total, como te decía, casi 2.000, 1.983 pantallas, 416 cines de los 760 aproximadamente que hay en España tienen Avatar en alguna de sus pantallas y seguramente en su única pantalla. ¿Y el guion, qué dice? ¿Dicen cosas bonitas o no? ¿O son imágenes bonitas solamente? No, imágenes son preciosas. Es decir, el espectáculo es francamente descomunal. Ahora, ¿tiene mucho que ver con el cine? Pues yo creo que no, que tiene que ver poco. Y sobre todo que es parece una película, hombre, es nuevamente es Avatar. Es decir, que ya comentábamos el otro día, muy original no va a ser, ¿no? Pero es que, bueno, pues de momento pues remite a Terminator, de momento remite a Alien y de momento remite a National Geographic, que eso yo creo que casi ya es lo peor de todo, ¿no? Ese numerito de las ballenas, en fin. No, me parece que la película cinematográficamente significa poco, aunque naturalmente es un espectáculo visual. Ojo, un espectáculo visual que dura 3 horas y cuarto, con lo cual me comentaba el otro día una amiga, llevo a los niños Le dije, pues dura 3 horas y cuarto, tú verás si los niños van a aguantar sentaditos en la butaca. Una película que además tiene bastantes, yo creo que demasiados momentos muertos en los que, bueno, no es que la acción progrese. Cuando la acción progresa, progresa muchísimo, ¿verdad? Porque empieza ya, pues como Terminator, ¿no? Con la guerra nuclear, ¿no? Los terrícolas que hemos llegado nuevamente a Pandora a destrozarlo todo. En cuestión que yo me pregunto también, ¿a santo de qué? No podíamos hablarlo. Tenemos que llegar allí y hacer polvo todo el planeta. En fin, bueno, estas cosas. Va a haber más avatares, desde luego, para los aficionados. Yo dudo mucho de que ya tengan ni la calidad ni el interés del primero. Ya digo, cada vez en cada versión, pues es como lo del circo, el cinematógrafo, que yo digo, ¿verdad? El más difícil todavía. Entonces, bueno, más efectos digitales, más efectos especiales, más locura de imagen con el 3D, que verdaderamente llega un momento en que casi te marea, ¿no? Como digo, y para resumir, cine, pues poco. Se ha estrenado Avatar la misma semana en la que se han conocido los nominados. Es después de los Oscar la entrega de premios más importante, los Globos de Oro. Pues sí, y la verdad es que ya es la última, digamos, gran feria de nominaciones que nos queda. Los Globos de Oro van a ir este año que viene, el día 10 de enero, el día 10, y bueno, vamos a ver, te voy a comentar de entre los centenares de nominados que hay, porque ya sabes que los Globos de Oro premian películas dramáticas y películas musicales o de comedia, y luego series de televisión también dramáticas y de comedia. Entonces, bueno, las películas nominadas, que esto sí que nos interesa, en el apartado del drama son Avatar, El sentido del agua, Elvis, Los Fableman, la nueva película de Spielberg, Tar y Top Gun Maverick. Y en el apartado de comedia o musical, Babylon, Almas en pena de Inisherin, Todo a la vez en todas partes, esta película tan curiosa que hemos comentado aquí más de una vez, Puñales por la espalda 2, diría yo, El misterio de Glass Onion y El triángulo de la tristeza. ¿Mejores directores? Pues los previstos. James Cameron por Avatar, Daniel Kwan y Daniel Snaith, los Daniels, por Todo a la vez en todas partes, Baz Luhrmann por Elvis, Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin, una de las películas que yo creo que puede dar la sorpresa, y Steven Spielberg por Los Fableman. Y por comentar un poquito, los actores son todos nombres, actores y actrices, todos nombres importantes: Leslie Manville, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Diego Calva, Daniel Craig, Adam Driver, Colin Farrell, Ralph Fiennes, en fin, nombres todos de absoluta categoría. Cualquiera de estos puede alzarse con el Globo de Oro y no será, desde luego, en falso. Película de hablando inglesa, y termino para no agobiaros mucho. Esto sí que nos interesa porque aquí podría entrar alguna española. No hemos tenido suerte. Las mejores películas de hablando inglesa nominadas son Sin novedad en el frente, la película alemana, Argentina 1985, Argentina, por supuesto, Klaus, la película belga que comentábamos aquí hace unas semanas, Decision to Live, de Corea del Sur, y RRR, la película india. Habrá que esperar a los Oscars a ver si tenemos más suerte, pero en cuanto a los Globos de Oro, de todas maneras, estas nominaciones están muy bien, ¿no? Que estas, los Globos de Oro son una fiesta descomunal, se come, se bebe, se divierte uno, y encima premian películas que yo creo que todas están bien. Y esta no solo está bien, sino que la película que va a ser el comentario y la crítica de esta noche no está bien. Esto sí es grande, es el cine de verdad, el cine importante, es lo mejor de lo mejor que se puede ver en el mundo del cine en la actualidad. Se titula Broker. ¿Te parece bonito fastidiarnos el viaje familiar? Lo sé todo, no sois una familia, vais a vender a uso. Si seguimos buscando, encontraremos un comprador mejor. Oye, ¿y esas tejas? Acuérdate, hay que pillarlos con las manos en la masa. Y la gente puede elegir esta semana entre ir a ver cine visual, cine, pues espectáculo, Avatar o cine de calidad. Por ejemplo, ver Broker, José Manuel. Pues sí, es la nueva película de Hirokazu Koreeda, producida por Eugene Lee. El guion es de Koreeda, naturalmente, y los protagonistas, bueno, yo lo digo como está escrito, que me perdonen, como siempre, nuestros amigos coreanos y japoneses, ¿no? Son Kang Ho, Dong Won Gang y Bae Dona. Es la nueva película, como digo, del maestro Coreeda. Bueno, pues escucha, Afterlife, Nadie Sabe, Air Doll, Milagro, De Tal Padre Tal Hijo, Un Asunto de Familia, Still Walking, y así hasta una veintena de títulos. Un currículo, yo creo, inigualable. Bueno, la historia del cine japonés y del cine, el cine con mayúsculas, el cine mundial, no se entendería sin la obra de Coreeda, plena de sensibilidad, compromiso y verdad. Dice Coreeda que si no hubiera nacido pobre, no habría podido hacer su cine. Bueno, pues eso que para muchos es una desgracia, para los genios como él, puede ser una motivación, una inspiración. Broker está rodada en Corea del Sur. Y la historia está protagonizada, si simplificamos, pues por la lluvia, un bebé y unos sinvergüenzas. El bebé es una criatura recién nacida, abandonada por su madre en la puerta de una iglesia. Un alma caritativa lo introduce en la caja que hay en Corea dispuesta para estos casos. Y al momento es recogido por un individuo que se dedica con su compinche a robar esos niños para venderlos a familias adineradas. Bueno, cuando están dispuestos a hacer el negocio, aparece la madre. Y los ladrones deciden llevarla hasta el bebé y explicarle sus intenciones. Bueno, en vez de denunciarlos, ella se pone de su lado y busca con ellos a quien quiera acoger al niño y quien pague mejor. Y a partir de aquí, la película recorre buena parte del país en una furgoneta que contiene lo que cada vez se parece más a una familia. La joven madre soltera, que poco a poco va desvelando su historia y su personalidad. Los dos hombres, el mayor dueño de una lavandería sin mucho beneficio, el más joven, un desheredado de la vida que no tiene ni dónde caerse. Por supuesto, el bebé, que pasa de mano en mano, casi diría yo que con mimo, y hasta otro chaval que se agrega al convoy sin pedir permiso. Bueno, como buena película de carretera, el viaje está atravesado por todo tipo de incidentes y de gentes. El matrimonio que regatea por el crío, la multitud de un orfanato, el rincón íntimo del hombre mayor y también los perseguidores del grupo, un par de mujeres policías y otro par de sicarios con malas intenciones. Y hasta hay también un asesinato por esclarecer. Bueno, todo forma parte de un entramado que va encajando sus piezas con el transcurso del argumento. Pero lo importante es cómo de él emergen los personajes, que siempre son la pieza capital en el cine de Coreeda. Hay esa especial mirada hacia la infancia, a menudo heroica, siempre frágil en sus películas, pero también hacia los adultos, revelando su intimidad, su dolor, su miedo y su gotita de esperanza. Resulta que no son tan malos como parecían y que son capaces de redimirse y de amar. Cerca del grupo humano de Un Asunto de Familia y en el reverso de Still Walking, esta pequeña sociedad de intereses se transforma en un puñado de seres que se acompañan mutuamente y que forjan una extraña pero poderosa solidaridad. Coreeda dota su retrato además de un cierto sentido del humor cercano a la negritud y de un caudal de verdad y de poesía que van juntas, por raro que parezca, que inunda el metraje. No hay ningún desperdicio, ninguna redundancia. Las imágenes, escuetas y certeras como siempre. El guión, cercano, y estamos hablando de un japonés que hace una película en Corea, cercano y luminoso, se permite instantes de vértigo emocional y profunda inteligencia. A veces sueño que llueve, dice la joven madre, y el agua se lleva todo lo que he hecho hasta ahora. Tú lo que necesitas es un paraguas, le contesta el hombre. Un paraguas grande, para dos. La verdad es que Coreeda es uno de los grandes, 2022 podemos decir que en este siglo es el director más importante que existe en el mundo del cine. Yo diría que sí, o por lo menos, como eso siempre es complicado de afirmar, claro. de los más grandes, del cine oriental, de este cine japonés, que tantas obras maestras produce, no digo cada año, pero cada década, desde luego, Coreeda lleva ya muchos años, tiene 60 años, tampoco es un anciano, le queda muchísimo cine, y es desde luego uno de los más grandes, uno de los grandes genios de la pantalla. Yo recuerdo la cantidad de semanas que fue enorme, que estuvo en el número uno, una de las películas, quizá la más conocida de Coreeda, Still Walking. Sí, yo creo que, no sé si la mejor, pero sí quizá la más conocida en nuestro país. Esa y Air Doll, que vino justo después, fue muy importante también. Efectivamente, no, cada una de sus películas es un pequeño acontecimiento, ¿verdad? Pequeño o más grande. Hay películas, pues eso, más pequeñas, más íntimas quizá, más cercanas, a lo mejor incluso más japonesas, en el sentido de que nos cuesta más trabajo al espectador occidental, ¿no? Pero es que Coreeda, como hace ese cine que trasciende a la nacionalidad y al país y a la localidad, pues realmente lo entendemos todo el mundo. Broker es una película tan poética que verdaderamente me dan ganas de verla casi todos los días. Vamos ya con el Super 10. Que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 a... Pues tenemos un estreno, Hasta los huesos, la película de Luca Guadagnino con Taylor Russell y Timothée Chalamet, su actor preferido. Una historia de vampiros, pero vampiros modernos. Primera semana en la lista. 9. 7 semanas lleva y repite posición Girasoles silvestres, la película de Jaime Rosales con Ana Castillo y Oriol Pla. 8. Bueno, también repite posición porque esta semana prácticamente la lista no se mueve. El agua, otra película española. Esta es de Elena Doperriera, una de estas películas pequeñitas pero realmente emocionante, con un reparto sensacional. Luna Pamies, Bárbara Leni, Nieve de Medina. 7. Pues es la película de la semana, directamente al puesto 7, El menú, la película de Mark Mylod con Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy. 13, estaba en el puesto 13 y sube al 7 en su primera semana. 6. Mundo extraño de Don Hall, la película de Disney, la última película de Disney de animación, 3 semanas en la lista y repite posición como todas ya. 5. A todo tren 2 de Inés de León, pero con la sombra de Santiago Segura, con Luna Fulgencio, Sirena Segura, dos de las nenas de protagonistas, segunda semana en el Super 10. 4. Pues 4 semanas lleva una de las películas que todo el mundo entiende que es de las mejores del año. Armageddon Time, de James Gray, con Anne Hathaway, Anthony Hopkins y este chaval, Banks Repeta, que es todo un artista. Podium, puesto 3. Una de las películas que a mí más me gustan, Close, de Lucas Dont, con Edwin Dambrin, Gustav de Baele, dos niños que son dos actores como la copa de un pino. En el puesto número 2... Pues llegamos ya a la cúspide de nuestro cine, La maternal, de Pilar Palomero, con Carla Quílez, con Ángela Cervantes, 4 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1 para... Pues sigue siendo para Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, 5 semanas, las 5 de líder, con Denise Menochet, que va a ganar todos los premios del cine español, ya lo digo, y con Luis Zahera. Asbestas, número 1 en el Super 10, otra vez. Nos finalizamos, estamos acabando el año, el 2022, en las Asbestas, esa es la película indiscutiblemente de este final de año, y seguramente esa es la película que se lleva todos los premios importantes relacionados con el cine español en este 2022. No podía acabar mejor este año, ¿eh? Efectivamente, Asbestas es un valor seguro. Fíjate, es la única película que en las primeras de la taquilla ha subido de recaudación. Es algo que es verdaderamente difícil, porque según pasan las semanas, la recaudación va bajando. Bueno, pues Asbestas ha subido esta semana. Y sin embargo, ha sido una semana complicada para recaudación también, ¿no? Pues francamente floja. La taquilla ha perdido en el total casi 700.000 euros. Se ha quedado en 3 millones, 3 millones 25 mil, ¿no? Quizá haya influido el superpuente este con tantas fiestas en que la gente pues ha ido menos al cine, pero en el fin de semana tampoco ha sido muy brillante. La película más taquillera ha sido otra vez a todo tren 2, 767.000 euros. Realmente no es una taquilla para deslumbrar. Esperemos que la semana que viene, con el estreno de Avatar, se recupere la taquilla, y si no se recupera ya vamos a cerrar el chinguito, porque si gente no va a ver Avatar, entonces ya no sé qué está pasando, ¿eh? Sí, no, es evidente que la taquilla va a dar un subidón. Lo que hace falta es que este estreno, sea como sea de calidad, vuelva a llevar a la gente a los cines y nos acostumbremos a ir a las salas. Eso sería lo mejor que nos podía pasar. José Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hoy te invito a viajar por el mundo descubriendo las navidades que he calificado como más rarunas. Descubrirás tradiciones que tu mente ni siquiera hubiese imaginado. Y te daré ideas novedosas para sorprender a los comensales con extravagantes platos en las cenas que estás a punto de celebrar. Recuerda que absolutamente todos los datos que vas a escuchar están avalados por expertos e investigaciones, como por ejemplo la app para el aprendizaje de idiomas Babel, que elaboró un curioso listado con celebraciones navideñas en todo el mundo. Y como te digo siempre, si no me crees, compruébalo. Vamos a comenzar en Colombia, donde se encuentra nuestra querida compañera Amado Martínez, a la que enviamos un cariñoso saludo. Y allí comienzan las fiestas navideñas al inicio de diciembre, y en vez de poner guirnaldas de LED, decoran sus balcones, ventanas y jardines con velas de verdad prendidas, cuyos diseños pueden convertirse en obras de arte. que sepamos, ninguna ha provocado ningún incendio, pero un poquillo peligroso sí que parece. Tranquilo, mantén la calma. Pero si hablamos de fuego, en Guatemala, el 6 de diciembre, tienen por costumbre hacer hogueras, sí, las similares a las que hacemos nosotros en la noche de San Juan o en las fallas de Valencia. ¿Con qué? Pues con el objetivo de eliminar los malos espíritus o las cosas negativas. Al principio lo que hacían era sacar las basuras de sus casas y las quemaban, pero además de la peste que se generaba, con buen criterio, ahora lo que queman son piñatas con la forma del diablo o la cara de Satanás al que prenden fuego. Estamos locos, estamos locos. La tradición de Brasil, para mi gusto, es mucho más bonita porque, emulando al doctor Doolittle, sí, al que habla con los animales, pues durante la Navidad los brasileños creen que pueden hablar con los animales y los niños se tiran un rato largo hablando con sus mascotas o con todo bicho viviente a ver si les responden. ¡Maravilloso, espectacular! Y cogemos las maletas y nos situamos en Europa. En Alemania, por ejemplo, país a quien se le atribuye ser el inventor del árbol de Navidad, aunque no esté confirmado, tienen la tradición de esconder un pepinillo encurtido entre las ramas del árbol. Y si lo encuentras, pues al niño que lo encuentre le dan el regalo extra. Y si no, pues se dicen, vale, pues mira, pues vas a ser el primero en abrir los regalos. Te lo compro. Y también en Alemania, en San Nicolás, quien lleva los regalos es este San Nicolás, no es Papá Noel, y lo hace el 6 de diciembre. Pero, por lo visto, viaja en burro y reparte monedas de chocolate, frutas y, por supuesto, los queridos juguetes. Lo que a lo mejor no sabes es que la acompaña a su hermano, un demonio vestido de negro con una gran barba que castiga a los niños que se portan mal con una vara en vez de darles carbón. Alucino. Y algo parecido ocurre en Austria y Hungría. La figura del maluto se llama Krampus y muchos adultos se divierten deambulando por las calles asustando a los niños disfrazados de Krampus con su imagen de mitad cabra y mitad demonio. Estamos apañados. Y hablando de cabras, en Suecia desde el siglo XI se celebra la cabra del Yule. Esta cabra estaba al servicio de San Nicolás y tenía un poder. El poder de controlar al diablo. En el siglo XIX la cabra se convirtió en el buen chico y era pues eso, el chico que daba regalos a los niños. Y eran los hombres de la familia quienes se disfrazaban de cabra y daban regalos a todos. Vamos, que yo creo que aquí está bien dicho que estaban todos como una cabra. Y por lo visto en la actualidad ya no lo hacen. Estoy flipando, chaval. Es algo que no te puedes creer, que estás alucinando. ¿Y en Islandia? ¿Quién reparte los regalos? Pues durante los 13 días previos a Navidad, 13 jóvenes visitan a los niños de todo el país para llevarles regalos. Si se han portado bien, les dan regalos chulos. Pero si tienen noticia de lo contrario, de alguno que lo ha hecho mal, en vez de juguetes, ¿sabéis lo que dejan? Patatas podridas de esas que huelen fatal. ¿En serio? Sí, y tan en serio. ¿Y en Ucrania? Bueno, allí que este año, pues la verdad que estamos todos muy tristes porque no sé si podrán celebrar ni siquiera la Navidad, tienen una tradición preciosa y es que decoran el árbol con telarañas. Sí, dices, oye, pues si parece Halloween. Pues no. La tradición se remonta a la historia de una familia que no tenía recursos para cuidar ni el árbol. Y le salieron telarañas y estas se volvieron relucientes y de seda plateadas y doradas cuando salió el sol. Los niños de esa familia quedaron tan felices al ver ese efecto de esas telarañas que a partir de entonces la familia resulta que no sufrió penalidades. Fue como un milagro. Y en recuerdo a esa familia y a esos niños se siguen poniendo telarañas. Esto se pone interesante. Y en la bota italiana, en nuestro país vecino, ¿qué tienen de raro, no? Pues allí tienen su propia versión de Mamá Noel. Se trata de una vieja bruja llamada Befana, que la leyenda cuenta que los reyes magos, pues cuando iban eso, siguiendo la estrella para ir a descubrir y a ver cómo era el niño Jesús, pues pararon y hablaron con ella y le dijeron, oye, vente con nosotros que vamos a visitar al niño Jesús. Y ella dice, uy, ¿qué dices? Y estoy muy liada, voy a ir yo a eso. El caso es que luego se arrepintió y cuando salió en busca de los Reyes Magos, pues no los encontró. Por eso, cada noche del 5 de enero, la Befana reparte juguetes entre los niños italianos. Y estos la premian no dejando pastelitos, ni zanahorias, ni licorcito. Lo que la ponen es un plato de salchicha y brócoli junto a una copa de vino. Es una señora de armas tomar. ¿Y en Noruega? Pues allí también están las brujas, tienen su protagonismo. Allí, en estas fechas, las familias esconden las escobas como forma de ahuyentar los malos espíritus. Vale, vamos a dejarlo. Y otro de los países que tienen una tradición rara, rara, es la República Checa. Atentos. En Nochebuena, las mujeres solteras tienen la costumbre de colocarse de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro. Si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, quiere decir que encontrarán el amor. Si por el contrario el zapato cae de tacón, ese año no lo encontrarán. Qué lástima, ¿verdad? Y en Portugal, sí, sí, otro país muy, muy cercano a nosotros, pues allí, durante la noche del día 24 de diciembre, se hace la ceremonia de la quema del madero, que simboliza el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y cuanto más grande y más tiempo arda el fuego, significa que mejor será el año nuevo. ¡Maravilloso, espectacular! ¡Me emocionaba al verlo! ¿Eh? ¡Te lo digo de verdad! Y lo de Serbia, madre mía, lo de Serbia, a mí me da un poco de miedito. La tradición dice que dos domingos antes del 25 de diciembre, o sea, el mismo 18 de diciembre que estamos ya, pues los niños de la casa, ¿sabéis lo que hacen? Pues secuestran a su madre, la atan a una silla y empiezan a pedirle regalos a modo de rescate. Y al día siguiente, pues hacen lo mismo con el pobre padre. Por lo visto ellos se lo pasan pipa y dicen que es una tradición que se lo toman de juegos y risas. ¡Lo sabía! Y vamos ahora, muy atentos, tomar nota, porque empieza el capítulo de viandas, canapeses y platos especiales. En Australia, que por estas fechas están en verano, las navidades se celebran en la playa y tienen por costumbre entregarse los regalos y, bueno, van vestidos de Papá Noel, hacen surf y todo, pero lo que hacen es, pues eso, comer picnic, ahí, a picoteo. Eso sí, está prohibido consumir alcohol. ¡No sospechoso! Un poquillo. Bueno, y los japoneses, por ejemplo, pues no se complican la vida preparando cenas especiales ni nada por el estilo. Desde 1974, tras una campaña de publicidad muy viral, allí la tradición, allí lo más de lo más, es ir a cenar pollo al KFC. Si le han cagado, que la arregle. Y si estás cansado de dejar agua, dulces a Papá Noel y los Reyes Magos, pues te invito a copiar lo que hacen en Irlanda, que les preparan un pudín hecho con cerveza Guinness o whisky irlandés. Me da a mí que ahí el Papá Noel va muy, muy, muy contentito y acaba un poquito perjudicado. Lo sabía. Y en Sudáfrica, ahí sí que son originales. El manjar típico en esas fiestas navideñas son las orugas fritas mopane. Los que la han probado dicen que es un manjar, que estas orugas están exquisitas, riquísimas, que son crujientes y muy sabrosas. Tierra, trágame. Y ahora sí que sí. Ahora vamos con el top de los platos rarunos. Este sucede en Groenlandia, donde la comida tradicional navideña es el kiviak. El kiviak consiste en introducir unos pájaros enteros con plumas y todo, llamados alcas. Se meten dentro de la tripa de una foca y se le coloca una piedra encima. Tras esperar de 3 a 18 meses, mientras fermenta y va macerando, pues ya está preparado para su consumo. Dicen que su sabor es qué rico, picantito y parecido al del queso gorgonzola. Vamos, rico, rico. Madre mía, madre mía, madre mía. Si es que esto es para mear y no echar gota. Y ahora, para mí, la top de las tradiciones navideñas que yo creo que esto debería de potenciarse. Sucede en Hungría. Esta tradición es muy buena para las mujeres de la casa. Se la conoce como la dama no se levantará. Se supone que la dueña de la casa no debe ponerse de pie durante la cena de Navidad. La antigua tradición dice que las gallinas tendrán menos huevos el próximo año si la señora de la casa se levanta durante la cena. Por tanto, tiene que permanecer sentadita hasta que termine. Yo se lo veo muy bien porque ya está preparando la cena para todos. Pues bueno, que durante la cena no se mueva y que la tengan ahí cuidadita, está fenomenal. Así que, pues bueno, yo creo que esto, si podemos, habría que copiarlo, ¿no? ¡Qué nivel, Maribel! Y hasta aquí nuestra lista de ideas y tradiciones rarunas. Espero que alguna te sirva para innovar en estas Navidades. Y me despido con una nueva frase de nuestro gurú Albert Einstein, que supongo celebraría las fiestas a la alemana. Donde hay una voluntad, hay un cambio. Si no me crees, compruébalo. A los vientos, hasta aquí, vuelve mañana, volvemos, estamos en de nuevo en Onda Cero, a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Gracias. Besitos.